En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Lo recuerda todo, absolutamente todo. Tiene una mente tan prodigiosa que su vida es un infierno. Las razones por las cuales cada instante queda registrado en su recuerdo sigue siendo un misterio que se está intentando desvelar. Sí, bueno, en realidad todo no, porque los 12 primeros días de su vida no lo recuerda con mucha claridad, pero su primer recuerdo empieza con 12 años y desde entonces hasta ahora, imagínate. Una barbaridad, ¿no? Tremendo. Y porque es imposible vivir recordándolo todo, ¿eh? Y además es que el gran problema que tenemos, uno de los grandes enigmas del cerebro en la actualidad es la memoria, ¿no? O sea que la historia de Rebecca Snarrock, que luego comentaremos, quizá nos puede abrir algunas claves y abrir algunas pistas. Ahora, unos instantes, hablamos de este caso extraordinario. En La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sección Monforte está al frente de la parte técnica. Silvia Casasola en la codirección. Javier Sevillano en la redacción. Y muchas cosas las que vienen a continuación para contaros esta noche. Y hoy es uno de esos días que uno da las gracias por vivir y tener un trabajo que da la posibilidad de conocer y hablar con gente tan heroica como el que vais a escuchar hoy, que hacen del mundo un lugar mejor. Es muy posible que estos días en tu WhatsApp, en tu Facebook, en diferentes medios hayas recibido su historia. Es una historia que se ha convertido en viral, pero es una historia fascinante de un hombre que trabajando, recogiendo basura en uno de los barrios ricos de Bogotá, se encontró con un libro y desde entonces los recoge todos, los cura. Él dice que les hace el amor y se los da a los niños. Se llama José Alberto Gutiérrez. Esta noche va a estar con nosotros en el programa El Señor de los Libros. Me siento regalado, honrado y feliz por tenerle, por escucharle. Estoy feliz y encantado. Y seguro que vosotros también lo vais a estar. Antes, la tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, que ya lo habéis escuchado, con Juan José Sánchez Oro, con Miguel Pedrero, con Mado Martínez, y hay con muchas cosas y muchas informaciones que dentro de unos minutos os comenzamos a contar. Y además también en la tertulia vamos a contar con la presencia de un investigador que está realizando algo único que tenéis que escuchar. Él es Mario Fernández, trabaja en la neurociencia en la Universidad Autónoma de Madrid y tiene muchas cosas importantes, interesantes y fascinantes que contarnos. Os recordamos nuestra etiqueta que te leemos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Os recordamos también nuestra dirección en el correo electrónico, nuestra dirección en internet, en la página web www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí está ya el programa de ayer entero y cada una de las secciones, y dentro de muy poquitas horas el programa de hoy con cada una de las secciones. www.ondacero.es. Y además también esta noche con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcón, Lara, los ecos del pasado. Hablamos sobre una casa encantada en Suecia y la era digital con Javier Sevillano. Son 39 minutos los que pasan de la una de la madrugada. Es la hora de comenzar, la hora ya de La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Muchas noticias y muchas informaciones. Vamos a hablar de esa noticia con Manuel Carvallal. Vamos a hablar también, entre otras muchas cosas, de lo que se parecen los gemelos y algunas personas que parecen estar unidas por un hilo invisible, pero un hilo muy difícil de romper. Vamos a hablar de ello con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Y también vamos a hablar de animales humanos, más humanos que los humanos, ¿verdad, Miguel? Bueno, yo creo que se parecen más a nosotros de lo que pensamos. Bueno, me da un poco de vergüenza hablar de esto cuando hoy en el programa tenemos un auténtico especialista. Vamos a estar con él dentro de tan solo unos instantes, pero va a ser después de que, tras esta información de Miguel Pedrero, que Juanjo Sánchez Oro nos cuente algo sobre el manuscrito Voynich, uno de los grandes enigmas de la Edad Media, un manuscrito que nadie ha descifrado hasta ahora. E insistimos en lo de hasta ahora porque parece que por fin se ha descifrado. Bueno, al menos eso dicen algunos. Eso es lo que dicen, sí, es lo que dicen un poco los titulares. Estamos hablando de 40.000 palabras en un manuscrito, 40.000 palabras que son un auténtico galimatías, que lleva efectivamente desde, no se sabe muy bien la época, seguramente finales de la Edad Media, que fue cuando se empezó a escribir este manuscrito Voynich, pero que solamente salió a la luz a principios del siglo XX. Desde entonces, pues bueno, criptógrafos, matemáticos, filólogos, expertos en ciencias ocultas, han tratado de saber qué es lo que hay detrás de este misterio, de esas 33 páginas de texto, más luego un montón más de imágenes, y ahora por fin hay algunos, una de las últimas teorías quizás más difundidas es la que había realizado un espía, un antiguo agente de la CIA, que era un criptógrafo, Gordon Rugg, que él decía que directamente era toda una pura invención, sí, muy elaborada, pero que no tenía ningún sentido. O sea, que era mucho esfuerzo para nada. En cambio, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Bueno, pues una serie de matemáticos rusos del Instituto de Matemáticas Aplicadas Keldysh, perteneciente a la Academia de Ciencias de Rusia, ellos han hecho un análisis estadístico del documento y han tratado de ver por lo menos qué estructura tiene y si realmente responde a algún tipo de idioma conocido, no a un idioma ficticio. Y en ese sentido han hecho una especie como de análisis cuyas primeras conclusiones son, por un lado, esperanzadoras, pero también un poco desconcertantes, porque lo que dicen es que el manuscrito, sí, efectivamente, tiene un lenguaje de fondo real, pero que estaría compuesto de la siguiente manera. Pertenecería en su mayor parte, hablan de aproximadamente un 60% del texto, estaría escrito en inglés o en alemán, luego un 40% estaría escrito en italiano o español, aunque posiblemente podría ser latín, o sea que tampoco nos lo aclaran mucho. Lo que sí que tienen claro es cómo ha sido hecho este texto. ¿Cómo? ¿Y qué dice? También en español, no en ruso. Sí, que, bueno, la cuestión, pero fijaros la que, según la hipótesis que ellos manejan, y que, bueno, ha sido un poco complicado encontrarlo porque no lo tenían, la noticia ha salido en ruso y ha habido una traducción por ahí un poco complicada, ¿no? Anuncian que van a hacer un estudio, ¿no?, que lo van a publicar un poco como corresponde, en la forma que corresponde, pero de momento lo que dicen es que sería algo así. Se coge una primera frase, imaginaos que, por ejemplo, está hecha en alemán, a esa primera frase se le quitan los espacios y las vocales y se juntan todas las consonantes. Se coge una segunda frase en otro idioma, que puede ser, por ejemplo, el inglés. Y a esa segunda frase se hace exactamente lo mismo, se le quitan las vocales y los espacios. Y a continuación se juntan la primera frase que estaba escrita en alemán, con solamente un cúmulo de consonantes, con el segundo cúmulo de consonantes de ese segundo idioma, el inglés. Y luego se trocea por espacios de manera aleatoria. Se van separando las consonantes. Así se compone todo el texto. Y se puede decir algo interesante, ¿eh? No se puede. Sí, la cuestión está en que, precisamente como carece de las vocales y hace que muchas de estas palabras, dependiendo, hay muchas palabras que teniendo las mismas consonantes, pero teniendo diferentes vocales, significan cosas muy distintas, hay tal grado de ambigüedad o de polisemia que es muy difícil saber realmente qué es lo que dice. O sea, que pueden traducir lo que quieran. Claro, entonces, ellos lo que dicen es, de momento, sí que pensamos que estamos ante un lenguaje que no está inventado, que era una de las primeras hipótesis que, como digo, defendían algunos otros investigadores recientemente. Ellos apuestan porque efectivamente son lenguajes, que hay una intencionalidad, que hay un mensaje, pero no se sabe qué significa. Solamente dicen que, viendo las imágenes, que de hecho también dicen que tampoco les preocupa mucho, porque ellos son matemáticos y lo que hacen es, digamos, estudios estadísticos comparativos con idiomas existentes, y la distribución de los signos coincide en estas proporciones que he comentado con idiomas existentes. Cuando ellos miran las imágenes, dicen que lo que ven ahí, por lo menos en alguno de los tratados, que sabéis que las imágenes están agrupadas conceptualmente, aunque no se sabe muy bien, pues la parte, digamos, astrológica, la parte de botánica, ¿no?, la parte de farmacopea, pero no se sabe realmente, o alquímica, no se sabe realmente si responde o no. Ellos dicen que cuando ven las imágenes, lo único que ha trascendido es que ven un tratado para plantar opio en primavera. O algo así. En primavera, ¿no? Sí, algo así. Pero, en otoño no vale, pero que ¿no? Ellos dicen que eso, bueno, es un comentario que han puesto ahí, pero nada más, ¿no? Ya sé que es muy poco políticamente correcto, que mucha gente estará en contra. El manuscrito Voynich es precioso. Precioso, bueno, y fantástico. Va a ponerse de moda, acuérdate que están en Burgos, sí, ahora sí, haciendo facsímil, y en octubre va a salir a la venta. Y es precioso, posiblemente uno de los textos, uno de los manuscritos más bonitos que jamás se hayan hecho. Pero lo que dice es cada una de las hipótesis, cada una de las traducciones que ha habido, no tiene ningún sentido. Por mucho que sea la Edad Media, por mucho que sea un misterio, como muchos misterios, son una tontería. No hace mucho comentábamos aquí también que podía estar escrito en Nahual y hablaban de que podría haber sido un antiguo, el antiguo lenguaje, ¿no? En el lenguaje mesoamericano, que incluso podría ser un libro que de alguna manera habría estado también gestado a partir de los primeros contactos con América, ¿no? Pero claro, todo esto lo seguimos moviendo dentro del galimatías. Ya digo, este investigador que comentaba, Gordon Rack, que decía que no significaba nada, que era un puro entretenimiento muy elaborado, claro, muy hasta bonito. Esto, que fijaros la combinación y un poco la regla criptográfica que se ha aplicado. Nos dice que hay mucha gente que nos lo está comentando con el Media Rosa Vientos en Twitter, Eloy Blanco, por ejemplo, que después de más de un año ha acostumbrado al podcast, aunque según el EGM solo nos escucha por podcast el 1,6% de nuestros oyentes, pero hay que creérselo, evidentemente. Esta noche, dice él, y mucha gente le pasa, vuelvo al transistor con Rosa Vientos, y es que mañana es festivo en muchos sitios, pero de los festivos no saben algunos animales. ¿Verdad, Miguel? Como enlaza, es un crack. Viene con el dedal puesto, sí. Y empieza a hilar. Bueno, pues esto viene a cuento de un libro que se acaba de publicar en español, de un etólogo, es decir, de un experto o un estudioso, un científico especialista en el comportamiento de los animales. Él se llama Carl Safina, es de una universidad estadounidense y acaba de salir un libro titulado Mentes Maravillosas en una editorial que nos sorprende habitualmente con libros excepcionales, que es Galaxia Gutenberg. Es precisamente la editorial que publica los libros de Stefano Mancuso, mi amigo Mancuso, el especialista en el mundo vegetal. Bueno, este hombre ha estudiado la vida de los elefantes en Kenia, lobos en Yellowstone y la vida sexual de las orcas, ¿no? Entre otras cuestiones. Y lo que se plantea en este libro es hasta qué punto los animales tienen sentimientos que consideramos humanos o propiedad nuestra. Una de las cosas que aparece en ese libro que me ha llamado muchísimo la atención, entre otras muchas cosas, es que las sardinas sienten el miedo igual que los humanos. Claro, porque es que lo que plantea es que es cierto que los animales, dice que muy probablemente no tienen nuestros pensamientos y nuestras emociones, no van a tener todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones, pero que compartimos toda una serie de elementos comunes porque tenemos los mismos intereses en muchas ocasiones y los mismos objetivos, es decir, tenemos que encontrar comida, orientarnos, saber con quién estamos, identificar el peligro, cuidar a nuestra progenie, es decir, que en el fondo, en ese sentido, no somos tan diferentes. Por lo tanto, él se plantea que cómo es posible que hoy en día discutamos, por ejemplo, si los animales son conscientes o no. Dice, hombre, si tienen órganos sensoriales, si pueden ver, pueden oír, tienen ojos, tienen oídos, claro que son conscientes y claro que pueden sentir miedo, ira, emoción, ¿no? Dice que es como preguntarte si otras personas pueden sentir eso, ¿no? Bueno, pues los animales tienen órganos sensoriales exactamente igual y por supuesto, y efectivamente, dice, hombre, lo han entrevistado hace poco en el Confidencial, en el confidencial.com, y él decía que evidentemente estamos más cerca de los pensamientos y emociones de una orca o de un simio, serán más similares a nosotros que los que pueden tener un caracol o un pez. Pero, por ejemplo, dice, una sardina es capaz de sentir miedo, porque también tiene la necesidad de alejarse del peligro, ¿no? Sabemos mucho menos sobre la vida de otras especies, como por ejemplo los insectos, ¿no? Sabemos muy poco sobre los insectos. Pero, por ejemplo, él dice en la entrevista algo muy interesante, y es que las últimas investigaciones han demostrado que las abejas son capaces de aprender, algo que aquí no nos sorprende, porque ya hemos contado que las arañas también son capaces de aprender, pero es que las abejas son capaces de reconocer caras individuales, es decir, son capaces de reconocer por los rostros a otros miembros de la colonia. Bueno, en definitiva, cuenta historias muy, muy interesantes. Se plantea qué es la moral y si los animales podemos encontrar signos de moral, ¿no? Y parece que sí, ¿no? Sí, y de hecho es algo que defienden muchos etólogos, me corregirá aquí el especialista que tenemos, pero que muchos plantean que la moral es algo consustancial a toda entidad biológica, una moral básica, ¿no? No una moral muy elaborada, pero una moral básica es consustancial a toda entidad biológica por el simple hecho de serlo. Y él dice, este hombre calza fina, este etólogo dice que los lobos, las ballenas, los elefantes y muchos primates muestran signos de moral. Por ejemplo, dice que los lobos es cierto que atacan a los miembros de otras manadas, pero sin embargo son pacíficos, cooperativos y comprensivos con los miembros de su grupo, ¿no? Lo que es un signo de moral. Y dice otra cosa muy interesante. Es un signo de más desarrollo que los seres humanos. Y eso sí, es una característica propia de los seres humanos, la moral, a excepción de la Casa Blanca y alguna otra cosa, ¿no? Pero... Bueno, mira, ya que hablabas de la Casa Blanca, cuando le preguntan... Pero en la Casa Blanca hay una moral impecable, porque sí, no la tocan. Eso no es impecable, impoluta, eso es impoluta, intocable. Impoluta también. Sí. Bueno, pues mira, al hilo de lo que estáis diciendo, le preguntan a este hombre cómo definiría a los seres humanos, qué somos los seres humanos, ¿no? Y la definición es muy simpática. Dice, somos chimpancés con armas automáticas, ¿no? En el fondo, nuestro comportamiento es ese. Sin embargo, él dice que durante bastante tiempo estuvo observando la vida de una manada de elefantes, durante mucho tiempo. Y él dice que le dieron ganas de ser elefante. Es decir, que de verdad decía, hombre, pues no me hubiese importado nacer elefante y vivir como un elefante, porque creo que tienen una vida muy agradable. Dice que los elefantes son pacíficos, su sociedad o sus grupos suelen ser bastante pacíficos, se cuidan mucho unos a los otros, se preocupan por los demás y no suele haber demasiada pelea, demasiada guerra. Exactamente pasa igual con las orcas, ¿no? A las que también estuvo observando y también pensó lo mismo. Digo, hombre, no me hubiese importado ser a lo mejor una orca, ¿no? Y él dice que esto quizás sea porque son sociedades matriarcales. Es decir, tanto los elefantes como las orcas, dice que son sociedades matriarcales y quizás por ese motivo no son patriarcales. Como porque son cazadores-recolectores también. Imagino que cuando ya empieza a haber división de trabajo, que es un poco lo que pasa en el Neolítico, también cambia un poco la configuración, ¿no? No lo sé. No. Yo estoy diciendo lo que dice hombre. Sí. No lo sé, pero sí es cierto que se refiere a otras especies de animales que suelen ser más violentos, ¿no? Pero en este caso dice, bueno, los elefantes o las orcas, dice que un buen experimento natural para saber qué pasaría si los primates estuviesen dirigidos por hembras, dice que son los bonobos, ¿no? Que son bastante matriarcales y que no tienen demasiadas peleas ni guerras. Pero se acaba, lo que digo, si hay falta de recursos o cosas por el estilo en un hombre, entorno, claro, competirán por los recursos, bueno, claro, a eso me refiero. Pero eso siempre, y permíteme para acabar, bueno, le preguntan por los toros, por los zoológicos, ya os podéis imaginar lo que dice. Le preguntan por el vegetarianismo, él dice que es vegetariano, pero que no es especialmente combativo en ese aspecto y que no le importa tanto cómo mueren los animales, sino cómo viven, ¿no? Que eso es muy importante. Pero él cuenta una anécdota, yo creo que muy interesante. Se refiere a un grupo de investigadores que estaban estudiando una manada de elefantes. Y entonces se les ocurrió hacer un experimento. Tenían grabado el sonido de un elefante, de un macho que había fallecido, y entonces se les ocurrió esconder un magnetófono en unos matorrales y reproducir el sonido de ese elefante a ver cómo reaccionaba la manada, ¿no? Y dice que fue brutal, ¿no? Porque se volvieron absolutamente locos los familiares de ese elefante ya fallecido, comenzaron a buscarlo por todos lados y a llamarlo, y dice que sobre todo les encogió el alma lo que hizo una de las hijas de ese elefante que estuvo llamándolo durante semanas, ¿no? Se juraron nunca volver a realizar ese experimento. La verdad es que cada vez se están conociendo más y más datos, y aquí nos hacemos ecos de ellos porque son verdaderamente extraordinarios y espectaculares sobre el poder de los animales, el poder mental, y es gracias a investigaciones como las de nuestro invitado de esta noche, de Mario Fernández Sánchez, de la Universidad Autónoma, que sabe mucho, ha estudiado muchísimo, por ejemplo, unos animales que no ha mencionado o ha mencionado de pasada en estas noticias y otras ocasiones, Miguel Pedrero, el mundo de los delfines, que es fascinante. Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. El mundo de los delfines también fascinante, ¿no? Sí, muy bueno, humano. El mundo de los delfines es fascinante por muchas razones. Antes, la noticia que estabas tú comentando, ahora han muerto, hace este mes han muerto uno de los mayores investigadores en neurociencia sobre animales y comportamiento, que es Jan Panksepp, que es el primero que descubrió que ciertos sentimientos y emociones, porque antes estás hablando de emociones y hay que diferenciar mucho entre lo que es la emoción y el sentimiento de un animal. Nosotros tenemos sentimientos porque cuando tenemos una emoción de miedo, luego hacemos un sentimiento de terror. Pero la emoción de miedo la tenemos todos y la tenemos cableada en el cerebro como circuito primario. Igual que la del sexo, igual que la de la búsqueda de la comida. Entonces todos los animales tienen miedo, todos los animales tienen dolor. Todos los animales tienen esas emociones, tienen cableadas en el cerebro como nosotros. Lo que no tienen es una corteza prefrontal como la nuestra, tan grande, que lo que le permite es tener sentimientos, o sea, razonar sobre eso y ponerse ansiosos, ponerse depresivos, pero sí tienen las emociones y les duelen las cosas como a los demás y tienen esas emociones. En el caso de los delfines, que es lo que yo estoy trabajando, son animales especialmente interesantes porque su cerebro es muy parecido al de los humanos por su gran volumen. Comparativamente es el mamífero que tiene el índice de encefalización más grande junto con los grandes simios. ¿Por qué? Pues porque un delfín es capaz, por ejemplo, de hacer más de 100 ejercicios con una simple seña del adiestrador, y eso significa que tienen un comportamiento cognitivo excepcional, ¿no? ¿Nosotros qué estamos estudiando? Nosotros estamos estudiando el sueño, porque los cetáceos, los mamíferos marinos en general, pero los cetáceos en particular tienen una peculiaridad en el mundo del sueño, y es que duermen con un hemisferio del cerebro mientras que con el otro están en vigilia. Es decir, están dormidos y despiertos a la vez. Hay un experimento famoso en el que durante 15 días se le muestra a un delfín una serie de micrófonos con un premio asociado a ellos y la señal se emitía cada 15 segundos. Si el delfín acertaba la señal, que estaba a varios lados de la piscina, pues recibía un premio. Pues durante 15 días el delfín acertó el 95% de las veces. Quiere decir que durante 25 días no perdió la consciencia, no perdió la vigilia, oía, respiraba y localizaba la diana. Pero a su vez estaba dormido con un narrador del hemisferio. ¿Y para qué nos vale esto? Pues esto es fundamental porque la neurociencia no sabe por qué dormimos. Para nosotros es un misterio. O sea, hay muchas teorías sobre si es la memoria, si es la limpieza de la adenosina, si es para consolidar recuerdos, si es... Pero realmente la neurociencia no sabe por qué dormimos. Sabe que si no dormimos nos morimos, no sabe por qué una jirafa duerme 2 horas y por qué un león duerme 20, y por qué esos patrones no se pueden cambiar, porque afecta cognitivamente a nuestro rendimiento. Entonces, los únicos mamíferos que andan un paso más aparte de nosotros son los delfines. Andan un paso más porque ellos volvieron al agua desde animales cuadrúpedos. Los delfines y los cetáceos son animales que volvieron al mar después de estar en tierra. O sea, son mamíferos, porque los delfines, por ejemplo, vienen de gacelas, de animales parecidos a las gacelas, que volvieron al mar. Las focas, de animales parecidos a los tigres, y los manatíes, de animales parecidos a los elefantes. Entonces, estos animales volvieron al mar, de estar en tierra, volvieron al mar, perdieron las patas y dijeron, tenemos que vivir aquí. ¿Y a qué se enfrenta un delfín? Un delfín se enfrenta a 3 retos fundamentales. Uno, tiene que respirar. Tiene que respirar en una piscina, ni en el mar Mediterráneo. Tiene que respirar en un mar con olas de 3 metros, con corrientes, con lluvia, y tiene que sacar su espiráculo en la parte dorsal para poder respirar. Eso no se puede hacer dormido. No se puede quedar quieto en la superficie dormido porque se ahogaría, no como un tiburón que puede dormir debajo del agua porque es un pez. ¿Qué significa? Pues no me puedo dormir. Segundo, hace mucho frío. Entonces tengo que generar calor, me tengo que estar moviendo. Y tercero, tengo que vigilar porque me pueden comer porque soy una presa fácil en contraluz desde abajo. Pues ¿qué hago? No duermo. ¿Y cómo no duermo? Pues... tengo 2 hemisferios, pues pongo uno a dormir y otro en vigilia. Y eso es lo que hacen. Cada media hora alternan un hemisferio. Entonces, la ciencia está investigando esto porque, como anda un paso más, puede servir para ver cómo hace esto los delfines, que nos sirva para comprender cómo dormimos los humanos y las patologías asociadas a ello. Hay cosas fascinantes que ahora nos va a comentar después de las noticias en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Noticias en Onda Cero que nos van a poner ahora al tanto de todo lo que está ocurriendo, y después continuamos en esta tertulia con un invitado especial, con Mario Fernández Sánchez. Ha hablado sobre delfines, pero hay muchísimas cosas que comentar todavía que con él. Pero hay muchas otras noticias que dar a conocer esta noche en la tertulia Zona Cero. Insistimos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, el hashtag para nuestros oyentes, para sus comentarios, para decir aquello que quieran. Desde ahora mismo está las 3:20, vamos a estar todavía en la tertulia con muchas noticias, muchas informaciones, pero insistimos en después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos con muchas cosas y hay que comentaros. Esta noche tenéis que estar muy atentos porque en la siguiente hora vais a escuchar una entrevista fantástica. Un tipo único, heroico, se merece un monumento. Nuestro invitado hace 20 años comenzó a recoger libros. Él trabajaba en los camiones de la basura en Bogotá y comenzó a recoger libros. Ahora ha hecho la biblioteca más grande de toda América y nos lo va a contar aquí en La Rosa de los Vientos en una hora de programa que también tendremos los ecos del pasado, también tendremos la era digital y muchas otras cosas después de esta tertulia en la que estamos con Manuel Carreal, con Juan Sánchez Oro, con Miguel Pedrero y con Mado Martínez. Mado, parece que hay algo que une a los seres humanos, un hilo invisible, y en el caso de los gemelos es todavía mayor ese ejemplo, ¿no? Sí, parece que los gemelos son realmente dos gotas de agua en el sentido estricto de la palabra, porque hay un estudio que revela que los defectos en los ojos de los gemelos son exactamente iguales a pesar de que se hayan criado distanciados, realicen trabajos diferentes o tengan hábitos distintos, lo que les lleva a ver con la misma precisión una estrella o punto brillante, algo imposible en el resto de personas. Es decir, ¿por qué es esto tan excepcional? Pues porque cada uno de nosotros tenemos unos ojos con unas características únicas que van cambiando a lo largo de la vida. Y claro, tanto nuestra carga genética como el uso que hagamos de estos ojos pueden verse afectados, pero en los gemelos esto no ocurre. La córnea y el cristalino tienen una forma muy similar que se mantiene además durante los años, es decir, que realmente ven de forma idéntica. Hay una noticia que no tiene que ver con el mundo de los gemelos, pero sí con ese hilo que parece unir a los seres humanos. En el caso de los gemelos es mucho más evidente, pero esta semana ha tenido repercusión el hecho, la noticia de una pareja que después de 77, insistimos, 77 años juntos, el primero enfermó, ella después enfermó. Casualmente lograron estar en la misma habitación del mismo hospital, se dieron la mano y fallecieron justo después. Ella falleció justo después de haberlo hecho él. Parece que hay un hilo que no sé si el amor, la unión, algo, una de las personas en el caso de los gemelos es muy evidente, pero parece que hay algo invisible, Mado, que parece unir a las personas. Pues sí que parece que lo hay. Esta noche estamos hablando de muchas cosas. Hemos hablado también de por qué dormimos, de sueños. Qué interesante el mundo de los sueños. Me acuerdo una vez que estuve entrevistando a un montón de personas para un reportaje sobre los sueños dobles. Hay gente que sueña la misma cosa e incluso comparte el sueño. Y no nos damos cuenta de más casos porque no solemos contarle a nadie lo que soñamos. Pero en las circunstancias en las que las personas, hay veces que, bueno, pues se han confesado qué es lo que han soñado una noche, generalmente personas muy cercanas, como lo que tú estás hablando, un matrimonio, hermanos, gente que es muy amiga, llegan a soñar lo mismo, con el mismo escenario, la misma narrativa, todos los mismos detalles, la misma noche. ¿Por qué sucede eso? No lo sé. No se sabe, es un misterio todavía el mundo del sueño. Y el por qué dormimos, ¿verdad, Mario? Sí. Ya en sí mismo es un misterio, es un enigma. Sabemos que dormimos, que tenemos que hay que hacerlo. Si no dormimos, algo funciona mal en nosotros. Pero la causa última del por qué dormimos no la sabemos todavía. Hay un famoso biólogo evolutivo que dice que si dormir no sirve para nada sería el mayor error de la evolución. Y todavía nadie ha conseguido demostrar lo contrario. Yo creo que sí dormimos por algo. Es decir, hay una función, hay varias funciones que si no dormimos, lo que no sabemos es si esas funciones se producen porque dormimos o si dormimos para que se produzcan esas funciones. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, la hormona GH, solamente se produce cuando dormimos, en sueño no REM. Lo que no sabemos es si, aprovechando que dormimos, la evolución hizo que esa hormona se segregase en ese preciso momento o si se necesitaba el sueño para que se pudiese segregar. Muchas cosas pasan cuando dormimos. Por ejemplo, la memoria procedimental y la memoria operativa o la memoria episódica. Se cree, todo esto que estoy contando, hay científicos a favor y científicos en contra. O sea, todo lo que estoy contando es bastante especulativo. Por ejemplo, en el caso de los delfines, no tienen sueño REM. Se cree que la memoria episódica, la memoria, por ejemplo, de cuando nos acordamos de que lo que hemos comido hoy, cuando éramos pequeños o algo, se consolida en sueño no REM. Hay varios estudios que ponen a gente a dormir, les cuentan una historia, les despiertan y parece ser que recuerdan mejor los que se han despertado, los que han dormido, la memoria episódica. Y luego la memoria procedimental, que es la memoria de montar en bicicleta, de hacer algo con las manos, esa memoria procedimental se cree que se consolida en sueño REM. Es decir, se ha puesto un experimento en el que se ha puesto a varias personas a aprender a montar o desmontar algo y se ha visto que después de dormir, los que han dormido y han tenido sueño REM, se acuerdan mejor de cómo montar, de hacer ese procedimiento. Bien, pues los delfines echan por tierra toda esa teoría. Los delfines no tienen sueño REM, no se les registra sueño REM y son los animales quizás o de los mayores que son capaces de hacer más procedimientos. Más de 100 ejercicios con una simple seña de la mano del entrenador. Entonces, esto tira por todo. Las teorías en ciencia tienen que ser válidas o si no las refutas con la hipótesis, pues no valen para nada. Es decir, en este momento, si de repente demostramos que los delfines y sueño REM hacen eso, pues la teoría del sueño REM tiene que tirarse por tierra o tiene que cumplirse en cuestión. No puede, es como si dijéramos que los cerebros humanos consumen glucosa y de repente el cerebro del ciervo consume fósforo. No puede ser. Si dormimos y tenemos sueño REM, eso quiere decir perfectamente que consolidamos la memoria. Y si los delfines no lo hacen, es que debe valer para otra cosa. O bien que el sueño del REM de los delfines no sabemos cómo funciona. Entonces, nosotros creemos, nuestra teoría creemos que el sueño REM sirve solamente para una cosa. En la teoría que estamos defendiendo en la tesis es que el sueño REM sirve para activar el cerebro. Es decir, nosotros dormimos en ciclos de 2 horas y pasamos por sueño profundo y sueño REM. Sueño profundo y sueño REM cada 2 horas. Dormimos 3 ciclos cada noche, 3-4 ciclos. En el sueño REM es cuando soñamos y por eso soñamos más hacia la mañana, que es cuando más sueño REM tenemos. Nosotros creemos que si el cerebro se pusiese a dormir en sueño profundo, que es como si pudiese a ralentí, y estuviese demasiado tiempo, no podría reactivarse. Se quedaría como en coma. Y creemos que la evolución hizo el sueño REM como para despertarle, pero sin despertarle. ¿Y qué hace? Pues sueña, que es parecido, es como un simulacro. Reactiva el cerebro 10 minutillos y otro ciclo en REM. Se produce en todo el mecanismo fisiológico de temperatura, de la adenosina, lo que creemos que es necesario para dormir, y otro ciclo de REM, cada vez más largo, hasta que nos despertamos. Por eso soñamos, porque lo que hacemos es como hacer una especie de vigilia falsa, pero que activa el cerebro. Y si tú ves un electroencefalograma de la vigilia y del sueño REM, son iguales, no se pueden diferenciar. Pero en cambio en el sueño no REM es como un ralentí, va muy lento, muy lento. Entonces, la teoría de la tesis, como os digo, es creemos que el sueño REM se produce para reactivar el cerebro cada hora y media, porque si no, no podría volverse, que es lo que le pasa a la gente que está, por ejemplo, en procesos de coma, no pueden revertir ese proceso. Entonces, con estos animales, que es muy difícil estudiar su cerebro, creemos que nos pueden dar una pista de cómo reactivan el cerebro, cómo ellos son capaces de dividir las ondas en un lado y en otro, cómo pueden mantener los neurotransmisores en un lado teniendo vigilia y en otros en el REM, porque eso es muy difícil. Y bueno, pues estamos en pañales ahí, estamos empezando. Una cosa, Mario, y las personas que tienen dificultad para concebir el sueño y que al final se ven forzadas a tomar algún medicamento para que les ayude, ¿les puede afectar de algún modo también a su ritmo y en la plasticidad del cerebro o no? ¿O les beneficia? Las personas que tienen problemas para dormir son, normalmente suelen ser de tipo nervioso, suelen ser problemas pues de tipo ansioso, de tipo depresivo. Es decir, no pueden dormir porque algo les preocupa. Normalmente tú te vas a dormir por 2 cosas. Una, porque llevas mucho tiempo estando despierto, y 2, porque es la hora, ¿no? Si las 2 coinciden, pues duermes muy, muy bien. El problema es cuando tú te acuestas, lo que se llama latencia de sueño, que es el tiempo en que te acuestas hasta que te duermes, y empiezas a pensar y empiezas a segregar neurotransmisores o hormonas, en este caso, por ejemplo, cortisol, que es la hormona del estrés. Si tú te acuestas, has estado un día muy agitado, te acuestas y tu cerebro, el hipotálamo, sigue mandando una orden de segregar la hormona del estrés y el cortisol, la adrenalina, lo que hace es que vas en contra del vector del sueño. Entonces empiezas a darle vueltas a la cabeza, más vueltas, más cortisol, y entonces al final duermes de agotamiento. ¿Pero qué pasa? Duermes, haces ese primer sueño profundo que os decía y enseguida te despiertas. Y el primer sueño REM que tienes, que es a la 1:30, te desvelas. Y ya otra vez sí que cuesta mucho más cogerlo, porque ya no tienes ese factor. No tienes el factor hemostático del sueño, porque ya has dormido tus 2 horitas y ya te desvelas y en la siguiente estás hecho polvo, ¿no? Entonces, pues realmente al cerebro no le pasa nada. Pierde conectivamente un poco al día siguiente. Si eso no perdura mucho en el tiempo, pues no pasa nada. El problema es si eso perdura en el tiempo. Porque si eso perdura en el tiempo, empiezas a ver tus capacidades cognitivas realmente decrecidas en muchos aspectos. Porque aunque no sabemos para qué, pero si no dormimos, lo notamos. De todas formas, hay mucha gente que toma algo para poder dormir. Tenemos que tranquilizarles, ¿no? Sí, por supuesto. Hay dos tipos de medicamentos que la gente suele tomar para dormir. Los que son un poco más inocuos, por ejemplo, los antihistamínicos, que son pues, esos que son varios tipos que hay. Eso se descubrió porque, por ejemplo, es curioso, la histamina es un neurotransmisor que produce vigilia. Eso está en el cerebro, en el hipotálamo, y se activa y nos produce vigilia. Pero también está relacionado con la alergia. Cuando de repente le dieron a personas con alergia antihistamínicos, vieron que se dormían. Que se quedaban hechos polvo. Claro, vamos. Era para la alergia y se dormían. Y sí. Se dieron cuenta, y ahí luego se descubrieron que la histamina es un neurotransmisor de vigilia. Allí hay un fármaco del que, bueno, no me duermo nada, que no hace falta ni siquiera una receta para comprarlo, que es muy popular, y que es básicamente eso, antihistamínico. Sí. Para la alergia, y sin embargo, como descubren que te deja hecho polvo, dice, pues yo necesito dormir, me tomo una cultina. Sí. Porque, vamos, porque te deja hecho polvo, ¿no? El antihistamínico, como te produce sueños, es verdad que si tomas un antihistamínico y vas conduciendo, haciendo una actividad peligrosa, sí puede ser. Porque lo que hace es que, o sea, el cerebro funciona, el dormir funciona, para que los oyentes lo entiendan, del tronco cerebral, o sea, de lo que hay dentro de lo más interno del cerebro, hay una corriente de neurotransmisión que va hacia arriba y nos despierta. Y hay otra corriente que va desde el hipotálamo, o sea, de lo que tenemos detrás de la nariz, hacia abajo, que nos duerme. Y eso funciona como el balancín de los niños. Cuando uno está abajo, otro está arriba. Y cuando otro está arriba, el otro está arriba, el otro está abajo. Es decir, esos balancines de los niños se llama mecanismo flip-flop. Entonces, no podemos estar dormidos y despiertos a la vez. Por eso, cuando el mecanismo que nos despierta, que va de abajo a arriba, se calla, el mecanismo que nos duerme, que va de arriba a abajo, nos duerme. Entonces, ¿qué pasa? La medicación afecta eso. El antihistamínico lo que hace es que inhibe la producción de la histamina, y lo que hace es que el flip-flop se inquina de la balanza desde arriba hacia abajo y nos dormimos. Y los que trabajamos de noche, el flip-flop le tenemos alterado, ¿no? Pues sí. Pues sí, y más con esta luz blanca, más todavía. El problema de estos mecanismos es que la melatonina, por ejemplo, que es una hormona que la gente la relaciona con el sueño, y realmente la melatonina es una hormona de la luz. Cuando se va la luz, nosotros la producimos. Y la producimos, en nuestro caso, para dormirnos, pero en otros animales es para despertarse, por ejemplo, ratones. Entonces, la melatonina se produce en todos los mamíferos cuando se va la luz, y algunos los despierta y otros nos duerme. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros forzamos, nos ponemos estas lámparas que hay aquí, estamos yendo en contra de ese vector. Hacemos que la melatonina no se produzca como se tiene que producir, y desfasamos el ritmo circadiano. Y entonces tenemos la parte homeostática del sueño, es decir, el cansancio lo tenemos, pero nuestro cerebro nos está diciendo, despertaros. ¿Nunca os ha pasado que os habéis ido anoche sin dormir, toda noche de marcha sin dormir, y al día siguiente, a las 11 de la mañana, no tienes mucho sueño, te das cuenta que estás como un poco despierto, y dices, porque ahí el reloj circadiano está diciéndote, despiértate? Entonces, una de las dos cosas falla. Pero luego por la tarde estás hecho polvo. Eso sí, claro. Al día siguiente, cuando coincide otra vez la S, que es la parte homeostática del sueño, con la parte C, circadiana, pues te caes redondo. Sí, sí. ¿Cuántas veces ha pasado, verdad, Manuel? Constantemente. Pero sí, a mí me lo recordás y me lo decías. Y no vamos a hacer un consultorio, evidentemente, de todo esto, pero nos pregunta María Jesús, a propósito de algo que decías, ¿y las personas que nos despertamos cada 10 minutos no llegamos a fase REM? A ver, lo primero es que los estudios del sueño han demostrado que decimos que dormimos menos de lo que realmente dormimos. O sea, normalmente esto nos quejamos todos, pero realmente dormimos más, porque si no, no es incompatible con la vida no dormir. Si tú te despiertas mucho, lo que haces es que no bajas de las fases de sueño lento son N1, N2 y N3, y cada vez va el cerebro más lento, hasta que llega a 0,5 ondas por segundo, hercios, ¿no? El sueño que se llama sueño de ondas delta. Entonces tú vas durmiendo, cada vez te vas apagando, hasta que llegas al sueño profundo, estás ahí 20 minutillos, y ahí es cuando realmente descansas, ¿no? Luego, sueño REM, si tú te despiertas, lo que se llaman arousals, cada 10 minutos, realmente no estás descansando, porque no llegas a ese sueño profundo. No puedes bajar a profundo, despertarte y bajar a profundo. Tienes que pasar por N1, N2 y N3. Si te despiertas cada 10 minutos, es lo que tú te das cuenta que se está despertando, pero probablemente estés durmiendo mal y estés durmiendo en la parte de sueño REM, porque si no, el día siguiente estarías hecho polvo. O sea, no puedes estar toda la noche, 8 horas, cada 10 minutos despertando, porque, bueno, habría que hacerte un polisonograma, habría que hacerte un estudio realmente, porque la única forma de verlo no es cómo te encuentres, sino viendo cómo tu cerebro está funcionando. Una cosa es la creencia, otra cosa es la realidad. Sí, sí, y en el sueño se produce mucho. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de despertarnos y no darnos cuenta para nada de la hora que es, ¿no? Y ni siquiera pensar, bueno, qué hora es, ¿no? Ni el día. Ni sabemos si es por la mañana, si es por la tarde, sabemos nada, ¿no? Hay estudios... Y a veces pasa, ¿no? Hay unas cosas muy curiosas, por ejemplo, en esto de la acabada antes de la evolución, hay algunos animales que están tan adaptados a sobrevivir y están durmiendo en sueño no REM, no lo sabemos, pero que se despiertan después de huir. Es decir, hay algunos animales que se ha demostrado que, como tienen que sobrevivir, lo primero que hacen es, cuando oyen un ruido, es salir corriendo todavía dormidos, y cuando están corriendo se empiezan a despertar, que es lo que nos pasa muchas veces cuando despertamos en un hotel. ¿Qué hago aquí yo? No sé dónde estoy. ¿Por qué? Porque nuestro mecanismo de supervivencia es, primero corre y luego te despiertas, por si acaso, ¿no? Muchas veces no será por nada, pero otras veces te habrás salvado la vida. Entonces es fundamental que el cerebro se active de esa manera. Entonces, en el caso nuestro, antes lo hablaba antes con Juanjo, cuando dormimos en un hotel por primera vez, que no en nuestra casa, nos pasa algo como los delfines, mucho más ligero. Nuestro hemisferio izquierdo, no me acuerdo si es el izquierdo o el derecho, el estudio es de hace 2 años, está más alerta. No está como en casa, que está a los dos hemisferios perfectamente, sueño delta, dormidos profundamente, no. Cuando vamos a un hotel, se ha demostrado que el primer día, ya el segundo no, porque ya es familiar, pero el primer día hay un hemisferio que se queda diciendo, voy a estar atento por si acaso. Eso es un ancestro de donde hemos evolucionado. Es una cueva nueva, es un árbol nuevo donde estoy durmiendo, hay que estar más despierto porque es peligroso. A mí, por ejemplo, me pasó, yo antes de tener a mi hijo, yo dormía tranquilamente, y ahora cualquier cosita, enseguida, activo. Nuestro cerebro es selectivo en el sueño sobre todo, o sea, todos los que hemos tenido hijos saben que las madres, puede pasar un camión, están dormidas, el niño tose a 2 decibelios y pega un salto a la madre, pero eso es porque nuestro cerebro, cuando está dormido, mucha gente se cree que no tiene procesos cognitivos, tiene, y muchos. Entre ellos, por ejemplo, el circuito auditivo se queda alerta, pero se queda alerta selectiva. Es más, si tú te quedas dormido y te dicen un nombre que no es el tuyo, no te despiertas, y te dicen el tuyo, te despiertas, que es decir, que estás escuchando. Se están produciendo procesos cognitivos, pero más despacio, que en el caso de los delfines, no. Una cosa, perdonar, que es muy curioso, y la gente que habla en sueños, que incluso hasta puede seguirte la conversación. La gente que habla en sueños, el otro día lo comentaba con Juanjo, si son sonámbulos, lo que están teniendo son sueños, es en la fase no REM. Quiere decir que ellos no están soñando ahí. No están hablando sobre su sueño. Ellos no saben lo que están haciendo y, es más, no se acordarán después en el siguiente. Pero son capaces, su cerebro en modo automático, de seguir una conversación ligera, no muy complicada. Pero sí pueden hablar contigo porque ponen el cerebro en modo automático, pero hay que recordar que su cerebro está en sueño profundo, en fase no REM. Está lento, está en ondas de tipo delta. Entonces puede andar, puede desempaquetar una cosa. El otro día hablábamos de que hay alguno que se ha ido y ha matado a no sé quién, pero eso es, hay que cogerlo un poco con pinzas. No es lo normal. No. Lo normal es que andes, habla a la nevera y comas mucho, solamente. Bueno, y si no se puede dormir, es verdad, don Martínez, una de las cosas que se puede hacer, porque la ciencia está demostrando que eso beneficia, es ponerse los calcetines, ¿no? Ponerse los calcetines, pues parece la imagen menos erótica que nos podamos tirar a la cara, porque tú lo piensas y dices, bueno, si vamos a tener relaciones sexuales, vamos a quitarnos los calcetines porque esto es como un poco horrendo, ¿no? Sobre todo si llevan rayas. José Luis López Vázquez, que era un ícono erótico, siempre... Con calcetines, ¿verdad? Porque pues sabía mucho. Porque sabía, nos lo va a contar Mado ahora. Él ya sabía, sí. Pues, porque decía, ¡qué monumento! ¡Qué monumento! Bueno, que se pueden poner calcetines o llevar 3 condones. En el bolsillo. No, uno para cada pie. No dice. Claro, uno para cada pie. No digo, vas desencaminado, bueno, porque claro, un estudio de nunca mejor dicho. Claro, holandesa de Groningen, que dice que hacer el amor con calcetines eleva las posibilidades de tener un orgasmo. En concreto, los que no se quitaron los calcetines en este estudio lo consiguieron un 80% de las veces, mientras que los que no llevaban calcetines, es decir, llevaban los pies desnudos, pues solo lo conseguían en un 50% de las veces. Parece ser, ahí se dan algunas explicaciones de por qué puede pasar esto, ¿no? Algunas de ellas psicológicas también, que los calcetines regulan nuestra temperatura, la sangre irriga, llega mejor a nuestros órganos sexuales y que es una imagen poco erótica, pero ya dicen que la lencería está haciendo ya modelos exquisitos, o sea que... Ahora habrá muchos diciendo, ahora comprendo por qué no llegaba yo, porque no tenía los calcetines. La excusa perfecta. Claro, suena excusa, solo que suena. Y el estudio está patrocinado por el gremio de calceteros. De calcetineros, ¿no? Claro. Bueno, oye, El patrocinio de los estudios muchas veces, ¿verdad, Manuel? Tiene que ver con una oleada que hay inmensa, preocupante además, sobre estudios científicos que se están publicando en revistas científicas, que teóricamente lo que se publica en una revista científica pasa al conocimiento de la humanidad, pasa a nuestro saber. Pero ahora resulta que hay mucho fraude también en eso, ¿no? Esta es una muy mala noticia, ¿eh? Y es un... realmente es un problemón del que ya se viene hablando de un tiempo a esta parte, porque para avanzar en el conocimiento científico necesitamos cumplir unos requisitos. No basta con que alguien publique una historia determinada, eso tiene que ser replicable, tiene que ser contrastable, y existe un mecanismo dentro del ámbito académico que son las revisiones por pares, el arbitraje, que son esas técnicas que permitirían que una investigación, digamos que de alguna manera cuando llega al lector, llega con unas garantías de que es una investigación contrastada, de que es una investigación original y que te permite avanzar en el ámbito del conocimiento. Pero de un tiempo a esta parte se han descubierto, se han localizado cientos de artículos que han sido retirados por fraude dentro de las publicaciones académicas, y esto es verdaderamente una muy mala noticia porque nos hace dudar de muchas de las cosas que ya dábamos como auténtica. Más de 100 papers que acababan de ser retractados de la revista Tumor Biology, más de 100, estamos hablando de un número importante, solamente en el año pasado. Han sido retirados por distintas razones. Una de las que a mí me ha llamado más la atención es que se habían inventado a los autores de esas revisiones por pares, que no existían. Existían, al parecer, empresas que facilitan la publicación de artículos, facilitando a esos expertos que van a hacer el arbitraje sobre los artículos, y que además, dentro del ámbito académico, resulta muy importante para cualquier científico porque, digamos, que vales lo que publicas, ¿no? Bueno, hay una máxima que es publica o perece. Claro, que es lo que se impone, ¿no? Te meten en una espiral muy perversa que o publicas. De hecho, tomarte un año sabático para reflexionar y leer lo que otros colegas tuyos han hecho sobre el tema, es decir, para ponerte al día, suele estar mal visto. Yo conozco el caso de un profesor que aspiraba a la cátedra, y cuando él comentó que se había dedicado ese año a, respetuosamente, ¿no?, ver qué es lo que hacen los demás, ponerse al día, y se tomó ese año sabático, se lo tomaron como que realmente había sido un año de ocio. No se lo valoraron para nada. Claro, pues esto es un problema realmente serio, independientemente de que en algunas áreas del conocimiento hay tan pocos especialistas que estén a la altura para poder hacer esas revisiones, que realmente se trata de un problema muy serio que está afectando al mundo académico. Pero el hecho de que tengamos que retirar más de un centenar de artículos en un año que ya se habían publicado, que habían pasado los filtros de la revisión por pares y que ahora se consideren fraudulentos, a mí me parece catastrófico, me parece terrible, porque eso afecta a las investigaciones de otros muchos estudiosos que han partido de ese punto de partida, que han partido de esas investigaciones para poner en marcha sus propias investigaciones, ¿no? Sin embargo, a mí no me parece tan catastrófico. Yo creo que eso es humano, demasiado humano, y que yo creo que a veces es un poco ingenuo pensar que esas cosas no pasan en el mundo de la ciencia. Pues claro que pasan en el mundo de la ciencia, igual que pasan en la política, ya no te digo en el periodismo, en la abogacía. Pues por supuesto que hay fraude y por supuesto que hay intereses económicos que pagan a determinados investigadores para que ofrezcan una determinada visión sobre una cuestión, porque detrás hay unos intereses económicos. Pero eso pasa en la ciencia, pero pasa en la política, pasa en la economía, no, porque somos humanos. No debería pasar en la ciencia. No debería pasar en claro, la ciencia. Claro, puede pasar. Cuando decimos una revista científica, no nos estamos refiriendo a Cuba, o muy interesante. No, ojo. No, claro. Que la gente tiene... que son fantásticas publicaciones, pero cuando decimos una revista científica estamos hablando una revista autorizada, que está en los índices, una revista... Que muchas veces tienes que pagar por publicar. Claro, claro. Entonces, una revista en donde lo que sale publicado ahí es para el conocimiento de la humanidad, y lo que sale publicado ahí va a misa. Pero el problema es decir, la tendencia. La teoría de la evolución apareció publicada por primera vez en una revista científica. La teoría de Einstein publicó primero en una revista científica. ¿Cómo en esas revistas, que los libros de texto tienen que hacerse con esas revistas, ¿Cómo puede haber fraude? No debe haber fraude. Ya, pero a lo mejor las teorías que tú comentas no llevaban el ritmo que ahora se les exige. Es el cambio de tendencia. Que hay una historia detrás que exige total y absolutamente que el 100% de lo que se publique sea verídico. Hombre, igual que el 100% de lo que dicen los políticos. Pero no están sometidos a ese rigor que se necesita en las publicaciones científicas, en las revistas científicas. Pero el problema es lo que, o sea, decir, yo estoy de acuerdo, como decía Miguel, ¿no? Evidentemente en todos los gremios ocurre lo mismo. Claro. El problema es el cambio de tendencia. O sea, lo que se observa últimamente es que todo el mundo necesita publicar, hay una urgencia por publicar y hay una precipitación por publicar, cosa que antes se podían hacer estudios, digamos, más reposados, porque la calidad intelectual que tú tenías se valoraba de otra manera. Ahora hay un problema incluso de selección. Tú solamente quieres publicar en determinadas revistas porque son las que tienen un determinado índice de impacto y son las que te van a valer para tu currículum para que tú luego puedas obtener determinadas subvenciones y que te financien determinados proyectos. Y hay otras publicaciones, otras revistas que no te interesa publicar. Entonces hay avalancha en unos sitios y realmente unos seriales en otros. Por eso hay también ahora todo un movimiento científico de publicaciones abiertas, de que se valore la ciencia de otra manera y que no se valore tanto por dónde publicas, sino por lo que publicas, ¿sabes? Y ahí estamos. Pero el problema es que cuando a ti te hacen un baremo, tú presentas un proyecto de investigación y te hacen un baremo, te está puntuando un funcionario que no sabe de la materia. Entonces, ¿por qué se guía? Pues por unos guarismos que son los números que tú tienes en donde has publicado. Y ya está. Mario Fernández, Mario, estás haciendo investigaciones en la Universidad Autónoma. Supongo que este asunto está a la orden del día de vuestros comentarios. Si lo que se publica en las revistas científicas debe creerse todo. Hay dos cosas. Lo que estabas comentando es fraude. Es decir, me estoy inventando unos pares que revisan, estoy engañando, ¿no? Otra cosa es que tú publiques algo en toda tu buena intención porque crees que es un, y luego resulta que otro investigador pues te lo refuta y con razón. Eso ha pasado y en la historia así es como sube la ciencia, ¿no? Así es como vamos progresando. Si es verdad de que lo que dice Juanjo es muy cierto. Es decir, la gente quiere publicar porque si no publicas, parece ser que no estás en ningún lado, tu currículum es fundamental y publicar en revistas cada vez más prestigio, y ya por supuesto si publicas en Nature o en alguna de estas, pero estoy de acuerdo en que hay que cogerlo con pinzas porque habría que tener otro tipo de divulgación para que la gente llegase más a la ciencia, porque es verdad que estas revistas son necesarias, tienen mucho rigor, pero a veces se abusa. Por ejemplo, ha habido una corriente, si habéis visto los últimos 10 años, todos los periódicos están llenos de artículos del área del cerebro que controla la neuroimagen. La neuroimagen, ¿no? Que se hace con el de la resonancia electromagnética funcional, que lo que hace es que una región del cerebro se activa, ¿no? Pero eso ha valido para todo y hay muchos estudios científicos que se han basado en eso y que no son ciertos, porque no es cierto lo que pasa. Es decir, cuando una zona del cerebro se ilumina por neuroimagen, que es lo que ves en los periódicos, un cerebrito con una cosa roja, azul, lo que estás viendo es que hay unas neuronas que están consumiendo más oxígeno. Eso es lo que ve la neuroimagen. Nada más. Y de ahí inducimos o inducen muchos neurocientíficos muchas teorías, pero por ejemplo, ¿esas neuronas son activadoras o son inhibidoras? Porque si son activadoras, están potenciando, pero si son inhibidoras, están inhibiendo. En los dos casos se ponen rojas, porque se pone rojo porque las dos consumen oxígeno. Hay neuronas que trabajan inhibiendo y se ponen a consumir oxígeno y en la neuroimagen salen. Y entonces dicen, ya sabemos la zona del cerebro que sirve cuando, no sé, cuando miramos a una chica guapa. Pues no, porque a lo mejor lo que estás es inhibiendo, no activando. Entonces, pero muchos estudios han dicho, vamos a basarnos en esto, para las emociones, para poner a una persona en un TAC, en una resonancia magnética, y dicen, piensa en esto o lo otro. O incluso hay gente que ha hecho el acto sexual en máquinas de estas, o algo parecido, para ver que, como el orgasmo, en qué zona del cerebro, tal y cual. Realmente lo que no estás viendo es, estás viendo qué zona del cerebro consume más oxígeno, pero no estás viendo qué neurotransmisor, qué circuito funcional. Y ahora, a veces poco, un artículo diciendo, muchos estudios de estos con neuroimagen no son ciertos, porque están diciendo una cosa que no lo sabe seguro. Y luego también hace no mucho también se demostró, al parecer, que parte del software que se utilizaba para la neuroimagen estaba sesgado de origen y han tenido que revisarlo. Entonces muchas de las lecturas que se hacían, tú dependes de una herramienta. Si la herramienta está, digamos, mal calibrada, que tú estás, todas las lecturas salen mal calibradas. Estás coloreando una cosa que eso no es lo que te da la máquina. La máquina te da unos vectores de información en los que la neuroimagen ve dónde consume más oxígeno, pero luego el software, todos sabemos que eso es igual, pues es como un Photoshop. Puedes hacer una imagen espectacular, que es preciosa, y dices, mira, la emoción de la tristeza es esta parte del cerebro. Ya, pero ahí estamos elucubrando demasiado. La neurociencia, hay que saber mucho más. Estamos en pañales, eso es verdad, pero los artículos que se publican ahora están teniendo más ya no saber solamente neuroimagen, sino qué neuronas activan, qué circuitos activa y qué tipo de neurotransmisor, porque la dopamina no hace lo mismo que la adrenalina, ni lo mismo que la serotonina, ni lo mismo que la histamina. Y si, sabe, y si no sabemos qué está liberando esa neurona, no sabemos qué está pasando. Porque si libera histamina, nos despertamos. Pero si libera ácido gamma-aminobutírico, pues nos estamos durmiendo. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace el alcohol cuando nos tomamos? Pues un poco, hay que ser un poco más... Yo creo que está un poco también en revisión, ¿no? Bueno, la correlación entre eso, entre neuroimagen y determinados conceptos, que también es un debate muy conceptual o muy semántico, ¿no? Porque es lo que tú dices, trasladas unas imágenes y de ahí deduces palabras o conceptos, ¿no? Que es muy complicado esos correlatos, ¿no? Sí, se ha publicado, y además es un tema que aquí hemos comentado en muchas ocasiones, en diversas ocasiones, en diversas veces se ha publicado información, además por parte de científicos, que intentaba retrasar la llegada del hombre, de nuestros ancestros, a América, y es una de las grandes incógnitas. Pero todos los estudios finalmente volvían sobre lo que siempre se ha dicho. Entre hace 10, 15 mil años llegaron a través del estrecho de Bering una serie de seres humanos y fueron los primeros pobladores humanos de América. Pero el último estudio sí que parece muy serio y sí retrasa muchísimo, hace más de 100 mil años, la llegada del hombre a América, y eso es como cambiar la historia del ser humano. Sí, bueno, además, mira, lo ha publicado, viene un poco también en la línea de lo que estamos comentando, claro, porque lo ha sacado Nature, y es muy curioso porque sabemos que también Nature busca, precisamente para tener mucho impacto, noticias que realmente sean como muy revolucionarias, aunque no estén demasiado bien fundamentadas a veces, o no haya una evidencia abrumadora para las conclusiones a la que llega. Y en este caso, efectivamente, más o menos lo que se tiene aceptado es que los primeros colonos que llegaron a América pues estuvieron hace como allí por primera vez en torno a unos 15.000 años. ¿Qué es lo que plantea este estudio? Pues lo que tú comentabas, que lo lleva a 130.000 años de antigüedad. ¿En qué se basan? No en que hayan encontrado huesos directos de estos antepasados que no pueden ser humanos, porque por esas fechas, hace 130.000 años, todavía estaba el Homo sapiens en África. Entonces estaríamos hablando o bien de neandertales, que es lo que hablan, o bien de los de esta nueva especie que ha salido ahora y que está muy pujante, que son los denisovanos. Lo que pasa es que no se han encontrado, como digo, huesos ni de neandertales ni de denisovanos en América. Lo que han encontrado son, digamos, lo que puede ser restos de su actividad. Se han hallado una serie de huesos, colmillos y molares de un mastodonte. Estos restos se encontraron en San Diego, en Estados Unidos, se encontraron en el año 1992, y estos huesos tienen una serie de marcas que indicarían que habrían sido fracturados con piedras, seguramente también para extraer la médula, que es una actividad, pues como sabemos, no para consumir grasa, o también incluso a veces utilizaba la médula para pequeñas lamparitas y hacer fuego, ¿no? Como grasa que además no genera humo y con la que pueden utilizar luego para hacer pinturas en el caso de los Homo sapiens, ¿no? Del hombre moderno. Bueno, pues aquí parece que tendríamos esos huesos, esos colmillos, como digo, de este mastodonte, fracturados, y al lado de estos restos orgánicos, lo que hay son una serie de piedras que también parecen que han sido deliberadamente utilizadas, y que estas piedras habrían sido utilizadas pues como martillos o yunques contra esos huesos para extraer esta médula. Claro, todo esto lleva a pensar en que no estamos ante un escenario que haya producido ningún depredador, que no haya producido ningún animal salvaje que se conozca, sino que hablamos de que ahí alguien ha utilizado, digamos, experiencia, ha utilizado determinadas estrategias, digamos, intelectuales para afrontar esta situación, ¿no? Y desmenuzar estos huesos para extraer la médula. Lo que a la hora de datarlo no han podido utilizar el carbono 14, porque estos huesos no tenían restos de carbono, no tenían colágeno, y han utilizado otro método de datación que también está muy depurado, que es el de uranio torio, y es el que ha arrojado esta cifra de 130.000 años de antigüedad, ¿no? Con un margen de error de en torno a unos 10.000, pero da igual el margen de error, porque ya digo, la alternativa era solamente 15.000. Que bueno, solamente pues 10.000 más, 10.000 menos, en esto no importa, ¿no? La lectura es la misma. Claro, y como digo, nos estamos moviendo en un rango de fechas que todavía el Homo sapiens, que sería el que se consideraba primer colono, estaba todavía en África, no habría salido prácticamente de África. Entonces, claro, también el análisis que se ha hecho de estos huesos indica que cuando se rompieron, según estos investigadores, estaban frescos, y por el tipo de fracturas que se hacen. Todo esto, ¿cómo se deduce? Hay una disciplina dentro de la arqueología o de la paleoantropología que es muy interesante, que se llama la tafonomía, que es la que analiza, digamos, los yacimientos como si fuera una especie de criatura que va evolucionando a lo largo del tiempo. Y se hacen también muchos experimentos para ver cómo se dañan los objetos o los huesos, y por análisis luego comparativo, mirar a ver cómo están en los yacimientos arqueológicos. Y con estas técnicas que os comento es cómo se puede saber estas cosas que estamos comentando, ¿no? Las últimas muescas que aparecen en el hueso, lo miran con microscopios y por estudios comparativos se llega a esta conclusión. Entonces, claro, como digo, de momento el estudio no identifica qué clase de homínido estuvo allí, porque no hay evidencia de homínidos, tenemos evidencia de la actividad, y dejan en el aire la posibilidad de que realmente los primeros colonos de América hayan sido estos neandertales o denisovanos o otra especie que no sabemos por qué llegó allí, por qué no llegó a cuajar y sea espectacular la noticia y la información. También hay mucha crítica, porque ya te digo, hay, por ejemplo, algunas, cogiendo declaraciones también de diferentes autores, hay algunos que consideran que parte de los restos que estamos comentando aquí se podrían explicar a través de alguna especie, hablando de un lobo salvaje, que podría actuar de una manera similar. Pero claro, es que como digo, es un escenario muy interpretativo. Habrá que esperar otras nuevas evidencias. Lo importante es que, claro, Nature lo que hace es que siempre abre unos melones históricos espectaculares para que otros se puedan animar. Y si tenían estudios parecidos, que los tenían un poco en el cajón, porque veían que podían ser muy revolucionarios, pues a lo mejor ahora se animan a sacarlos, ¿no? Porque van un poco para tratar de respaldar este, y de esta manera sí que juntando más estudios se pueda confirmar esta hipótesis, ¿no? Pero luego es mucho más inquietante, porque en la medida en que sabemos que los neandertales han ido ocupando la faz de la Tierra, es más difícil también explicar por qué fueron eliminados. Claro, porque desaparecieron esa otra hasta humanidad. América, ¿no? Y claro, sabemos que estaban en Eurasia. Porque ya sabemos que eran igual de inteligentes que nosotros, que estaban igual de capacitados. Ahí está siempre la gran duda, ¿no? Bueno, además Mario lo conoce mucho mejor, ¿no? Parece que también el lóbulo frontal de ellos era bastante menor que el del hombre moderno, y eso indicaría pues que sus capacidades cognitivas, siempre se le ha dicho que tiene unas capacidades cognitivas distintas que el ser humano, que el gran avance o la gran vehículo de adaptación del ser humano moderno era esa capacidad cognitiva que le llevó a tener hasta abstracción, el arte, etcétera, etcétera, y eso sería la principal herramienta que les hizo superiores. Pero tampoco está claro ni siquiera que neandertales y humanos llegaran a convivir fuertemente, ¿no? Por ejemplo, aquí en la península no está muy claro el contacto, aunque se habla de hibridación, ¿no? Hay un ejemplar en Lisboa que se encontró. Entonces, no sabemos muy bien por qué se eliminaron, si por una cuestión ambiental, de inadaptación, por cambio climático y que no estaban tan preparados, o por enfrentamiento directamente a otra especie, ¿no? Que era intelectualmente, vamos a decir así, superior. Pero también es lo que tú dices, cada vez que se investiga más los neandertales, más características intelectuales más se les encuentran. A nosotros se parece, ¿no? Tienen collares, claro. Tienen arte. ¿Qué dicen algunos? Que solamente copian a los sapiens que se encontraban por ahí, pero sin saber lo que copiaban. No entendían, digamos, el estilo estético y simbólico. La convivencia, ¿no?, entre las dos especies, entre los dos seres humanos, es como si humanos o marcianos pobláramos lo mismo. Es que es un momento fantástico en la historia de la humanidad, en la historia del ser vivo. Pero fue una convivencia pacífica. No hay ni una sola evidencia de que hubiera enfrentamiento entre ellos. Y bueno, ¿sí? y sabemos que hay hibridación, porque eso ya también, gracias a los avances desde los años 90, con todos los avances de la genética, se sabe que hay hibridación. Pero claro, ¿cómo se produjo? ¿En qué términos se produjo esa hibridación? Claro. No lo sabemos, ¿no? Calcetines, o sea, no había. Calcetines ni bufandas, no sabemos muy bien. Eso lo descubrió Pavo, del Instituto Max Planck. Fue el que hizo el análisis y vio que un 3% del ADN que tenemos ahora mismo nosotros proviene del Neandertal. Realmente la antropología no sabe muy bien por qué desapareció la especie Neandertal. Está claro que era un hecho por competencia. Estamos hablando de sitios cuando viene una glaciación, porque desaparecieron hace 20.000, 30.000 años, los últimos creo que estuvieron en Gibraltar. Pero lo que se cree es que eran dos especies que tenían diferentes capacidades cognitivas, pero que el Neandertal siempre se ha asociado que no sabía hablar, no sabía, y eso no se sabe, y ahora creemos por ciertos tipos de enterramientos que tienen capacidad de abstracción, que tienen capacidad sobre todo cognitiva simbólica, ¿no? Tenían teoría de la mente, podrían ponerse en lugar del otro, realmente no, luego no sabemos hasta qué serían capaces de hacer. Lo que sí es verdad es que los elementos más decorativos, más elaborados, están asociados al Homo sapiens y a su última etapa, 50.000 años para acá. No deja de ser curioso que la semana pasada hablábamos aquí en La Rosa de los Vientos de la llegada, estamos hablando de unos tiempos mucho más recientes, pero la llegada antes de Colón a América de los vikingos. Se encuentra además ese tema, como nos comentó Lorenzo Fernández, su director, en la portada de la revista Enigmas este mes, el tema de los vikingos. Vikingos en América, vikingos, restos de población vikinga, restos de presencia de vikingos antes de Colón en algunos lugares de Canadá, de Estados Unidos. Eso se encuentra en la revista Enigmas de este mes, que también entrevista la figura de Cristian Gálvez sobre Leonardo da Vinci, que también nos habla de Rense, el Esató, del mundo de los exorcismos y de muchas otras cosas. En la revista Enigmas de este mes, en la magia, los sacrificios y los seres espectrales de los vikingos. Tenían una serie de creencias. También parece que ellos llegaron a América antes que Colón, aunque esta noticia, insistimos, nos está hablando de una época muchísimo anterior de el comienzo del poblamiento humano de América. Por cierto, otra de las noticias que han aparecido esta semana publicadas en revistas científicas, Miguel Pedrero, es la existencia de agujeros negros, que ya la sabíamos, evidentemente, pero que hay muchos más de lo que nos creíamos, que estamos rodeados de ellos, algunos muy muy pequeños, y siempre pensamos en los agujeros negros como algo enorme, pero algunos muy, muy pequeños y otros que sí pueden ser muy muy grandes, pero que estamos absolutamente rodeados de ellos, que somos la excepción. La Tierra es la excepción, el sistema solar es la excepción, y lo normal es que en el universo haya agujeros negros. Claro, esto es, además, es una investigación de un grupo de astrofísicos de la Universidad de Utah, y es muy interesante porque multiplica el número de agujeros negros y lo eleva a una cifra estratosférica, ¿no? Hablamos de muchos billones más de agujeros negros de los que nos pensábamos. Bueno, ¿qué es un agujero negro? ¿No? Eso es lo primero, ¿no? Pues es una región del espacio en cuyo interior, bueno, esa región del espacio, hay una concentración de masa tan elevada que genera un campo gravitatorio que hace que ninguna partícula, incluida la luz, pueda escapar a su acción. Es decir, que se come prácticamente, bueno, prácticamente todo no, que se come todo, ¿no? Bueno, no sabemos muy bien qué es lo que pasa, pero como digo... ¿Qué come? Básicamente. En el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro. Claro. O sea, que más cerca, dentro de lo que es, podemos decir, cerca, dentro de las distancias cósmicas. Para no explicarnos, porque nos podíamos meter en términos muy difíciles de comprender, no. Pero el término agujero negro lo dice prácticamente todo. Es algo que absorbe todo. Algo que come la luz, que come la energía, que come absolutamente todo. Claro, y lo acaba de decir muy bien Juan. Además, es un pozo sin fondo, como todo agujero, sí, que se precie. Sí, y como digo, ni siquiera las partículas de la luz, ¿no? Y lo acaba de decir muy bien Juanjo, en el centro de nuestra galaxia hay un inmenso agujero negro, y parece que esto es común, que en el centro de las grandes galaxias suele haber un agujero negro. Y fijaros que esto, además, surge por Einstein, ¿no? Cuando desarrolló su teoría de la relatividad, sus ecuaciones contenían algo muy extraño, que era la existencia de una serie de objetos capaces de detener el tiempo, de poseer gravedad infinita, de destruir el tejido espacio-temporal, y Einstein rechazó esa idea. Dijo, esto es imposible, esto no puede existir. No, esto sale de mis formulaciones, pero eso no puede existir. La naturaleza tiene que tener algo que sea capaz de evitar o de corregir estas aberraciones, ¿no? Bueno, Einstein, hasta cuando se creía equivocado, resulta que estaba en lo cierto, ¿no? Esas cosas existían y se llaman los agujeros negros. Y como digo, están por todas partes. Lo decía antes Bruno. Eso es una excusa. Cuando alguien está equivocado es que es un agujero negro, ¿no? Bueno, pero y Bruno tenía razón antes cuando decías que los hay de todos los tamaños. Es decir, los hay de tamaño microscópico. Son agujeros negros. Claro, valen para todo, ¿no? Madre mía, no vayas por ahí. No, creo que quien va por ahí es otro. Yo no iba por ningún lado, ¿eh? Bueno, estamos hablando... Mal pensados sois vosotros. Yo estoy pensando solo en agujeros negros. Mal pensados. A ver cómo retomo yo esto. Con los calcetines, yo creo que con los calcetines. Por ahí hay una línea. Cósmico. Decíamos que había agujeros negros de todos los tamaños, incluso de tamaño microscópico. Hay astrofísicos que opinan que las partículas subatómicas no dejan de ser agujeros negros, ¿no? Stephen Hopkins es uno de los que defiende esta postura, que no dejan de ser... La leyenda urbana del CERN, que iba a crear un agujero negro cuando se pusiera en marcha, y también tienes uno. Los hay de mayor tamaño y los hay incluso de varios kilómetros y de dimensiones absolutamente planetarias. Si lo decías tú antes, Juanjo, en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro muy, muy activo, que además tiene una masa enorme, ¿no? De miles de soles como el nuestro, ¿no? Pero se ha descubierto uno que este ya es terrorífico, es el destructor de los agujeros negros, que está en un cúmulo, en el cúmulo de Fénix, a 5.700 años luz de aquí, y que este agujero negro tiene una masa equivalente a la de 20.000 millones de soles como el nuestro. Esa es la masa. Ese sería el más grande, 20.000 millones de soles como el nuestro. Y el más pequeño, perdona, Miguel. Espera, y atención al tamaño de este, que es que yo creo que también es muy importante, 118.000 millones de kilómetros, ¿no? El más pequeño. La leche, mucho, ¿no? Un porrón. Un porrón que diría otro, la métrica, ¿no?, de Carvallal. Un porrón de kilómetros. El más pequeño, microscópico. Bueno, ¿por qué viene esto? Porque estos astrofísicos de la Universidad de Utah, hasta ahora se sabía que, o se creía que solamente las galaxias más grandes eran capaces de albergar agujeros negros de estos supermasivos, ¿no? Pero esta nueva investigación ha demostrado que no, que también las llamadas galaxias enanas, cuyo número es absolutamente enorme, tienen o contienen esos agujeros negros incluso mucho mayores y mucho más potentes que los agujeros negros de las galaxias más enormes. ¿Qué son estas galaxias enanas? Pues bueno, aproximadamente tienen el 0,1% de espacio de un agujero de una galaxia como la nuestra, ¿no? Pero aún así, a pesar de que son mucho más pequeñas, llegan a albergar agujeros negros muchísimo más impresionantes. ¿Y cómo se llegó a esta conclusión? Bueno, pues lo que hicieron fue estudiar una serie de galaxias enanas, es decir, que son mucho más comunes que las otras, en este caso tres galaxias enanas, y se han encontrado con la sorpresa de que esas galaxias enanas contienen tres agujeros negros supermasivos, para que nos hagamos una idea desde el punto de vista numérico. Actualmente, en la región del universo visible, es decir, que captan nuestros aparatos tecnológicos, solo en la que captan, el universo es mucho más increíble, se cree que hay alrededor de 350.000 millones de galaxias que hemos detectado. 350.000 millones de galaxias. Bueno, galaxias como la nuestra, pero hay otros 7 billones de galaxias que son galaxias enanas, ¿no? Pues imagínate, el número de agujeros negros, Miguel, se ha multiplicado, imagínate. Muchos enanos hacen un gigante y nos rodean agujeros negros por todos los sitios, agujeros negros grandes, pequeños, y en medio estamos nosotros, que los agujeros negros no son la excepción. Los seres humanos, la vida, la cosa normal es la excepción. Eso sería un poco lo importante. Y que agujeros negros, bueno, todo es un agujero negro, menos alguna cosa, no al revés, ¿no? Pues prácticamente sí, ya te digo. Es decir, que los han multiplicado por muchísimo, por billones. Por cierto, hablando de multiplicarse, se multiplican los recuerdos. No es que se multipliquen los recuerdos, sino los recuerdos que tiene presentes. A ver si lo entendemos bien. Esta mujer tiene toda su vida presente, Manuel Carvellale, nos lo comentabas al comienzo, tiene toda su vida presente. La encuesta de esta noche en Rosa Vientos, en nuestro perfil en Twitter, iba sobre este asunto, sobre los recuerdos, si queremos recordar todo. El 40% de nuestros oyentes dicen que sí, ¿no? Yo creo que sería bastante terrible vivir como vive esta mujer, ¿no? Recordando absolutamente todo. Yo esta noche me voy abrumado, ¿eh? ¿Por qué? O sea, porque entre los agujeros negros, los sentimientos de los animales, el no sabemos por qué soñamos, es que en realidad no tenemos ni idea de nada. Estamos rodeados de misterios y de enigmas, y uno de los grandes enigmas y de los grandes misterios de la mente es la memoria. Fíjate, tú que dices y que has dicho en otras ocasiones que no hay misterios. Dicho eso en la vida, lo que he dicho es que fuera de la ciencia no sí, hay te estoy, te estoy picando, ¿eh? Ya. Lo que dices es que esos caen en agujero negro, ¿verdad? Exactamente. Pues uno de los grandes misterios de la mente es la memoria. Y a pesar de que hay muchos trabajos que han hecho una revisión muy estricta de nuestros recuerdos, de que probablemente, de hecho, hemos comentado en varias ocasiones en esta mesa los trabajos que se han hecho cuestionando nuestra percepción del pasado en base a nuestra memoria, ¿no? Probablemente las cosas que recordamos no ocurrieron exactamente así. De hecho, en el ámbito legal, en el ámbito penal, se está revisando constantemente el tema de los testimonios humanos en base a la memoria, porque, bueno, a veces enriquecemos los recuerdos con cosas que no son exactamente la realidad objetiva. Y uno de los grandes mitos que ha existido siempre es que en algún lugar remoto del inconsciente quedaba archivado todo lo que veíamos, todo lo que percibíamos, como si el inconsciente fuese una especie de disco duro en el que todo se quedaba grabado. Y a lo largo de la historia de la hipnosis, sobre todo de la hipnosis aplicada en el ámbito del derecho, se ha intentado en muchas ocasiones, en casos, aquí por ejemplo recuerdo el caso de Anabel Segura, que se hizo una hipnosis regresiva al único testigo del secuestro de Anabel, pensando que, como él había visto el momento en que secuestran a esta chica y la meten en una furgoneta, pues que a lo mejor había quedado en ese cajón desastre de su memoria la matrícula y que con eso, bueno, pues esto no ha funcionado nunca. Pero de repente aparecen unos casos, unas anomalías, 80 solamente documentadas en todo el mundo, de personas que al parecer tienen la capacidad de recordarlo todo, de acceder a 80 personas recuerdan todo y sin embargo el 45% de nuestros oyentes dice que le gustaría recordarlo todo. Bueno, eso no sé yo. Eso es lo que dicen, ¿eh?, en la encuesta de esta noche. Una de las personas que seguramente habéis oído hablar de ella en alguna ocasión, porque hace un tiempo se publicó en los medios de comunicación el caso de una chica apasionada de la bibliografía sobre Harry Potter, que era capaz de recitar de memoria cada palabra, cada párrafo de cada uno de los libros de las aventuras de Harry Potter. Pues esa era esta mujer, Rebecca Snarrock, que es una joven australiana de 27 años, que asegura recordar todo, prácticamente todo lo que ha pasado en su vida a partir, su primer recuerdo se produciría 12 días después de su nacimiento. A partir de entonces es capaz de recordar lo que soñaba cuando tenía 15 meses, imaginaros, ¿no? Su primer cumpleaños con todos los detalles. Y ella siempre pensó que era una persona normal. Ella suponía que todo el mundo tenía la misma capacidad para recordarla a todo, ¿no? Tuvo un problema y es que, aunque ella siempre se sintió como autista, ella reconocía que tenía ciertos problemas para mostrar su afectividad, para mostrar las emociones, este trastorno no le fue diagnosticado hasta que cumplió 15 años. Por lo tanto, el tratamiento empezó un poco tarde. Y hace unos años, viendo un programa de televisión, identificó lo que a ella le ocurría con algo que le pasaba a otras personas que describían ese programa. Se puso en contacto con la Universidad de California, esto ocurrió en mayo de 2013, y después de someterla en dicha universidad a una serie de pruebas, se le diagnosticó como caso de hipertimesia o síndrome hipernésico, y es incluida en esa lista de 80 casos documentados en todo el mundo de personas con esa anomalía en la memoria que son capaces de recordar todo lo que les ha ocurrido en la vida, con todo lo que eso implica, ¿no? Tanto eso está más cerca de ser un infierno que ser bueno, ¿no? Suponiendo que tu vida haya sido un infierno. Bueno, había comentarios. Me refiero a la metáfora, ¿eh? No a... Bueno, también, a ver, que ella tenga esa capacidad de memoria y sea capaz de recordar eventos tan, tan remotos y de tantos momentos de su vida, no quiere decir que todos ellos sean reales. Porque los seres humanos, tú lo has dicho, Carballal, claro, también nos inventamos los recuerdos. Hay estudios que lo comprueban, tú lo has dicho también, en juicios y gente que fantasea de una manera. Yo recuerdo que investigué a Elizabeth Loftus sobre ese tema y probablemente muchos de los recuerdos que ella tenga pues sean aderezados y espero que sea así, porque si tiene que recordar con todo detalle todos los malos momentos que ha pasado en su vida, pobrecita, ¿no? Nos dice Especial K con Almohadilla Rosa Vientos a propósito de este asunto, que muchos recuerdos están aderezados por emociones y una subjetividad que los hace bastante irreales. Suele pasar, nos dice Israel, es la memoria selectiva. Y nos dice Estimu, a propósito de esa noticia que nos contaba hace tan solo unos instantes en Miguel Pedrero, tenemos a nuestro alrededor 20.000 millones de solos y tenemos la santa prepotencia de querernos únicos. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la sintonía de Onda Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, todavía unos minutos por delante, tertulia Zona Cero. Atención a esta hora del programa, después de la tertulia vais a escuchar al señor de los libros. Tiene una historia fantástica, fascinante, es un héroe, se merece un monumento, trabaja recogiendo basura en los barrios ricos de Bogotá, en Colombia. Un día se encontró un libro y después de ese libro vinieron otros. Todos los días cogía libros, cientos de libros. Ahora tiene unas cuantas decenas de miles de libros, ha hecho bibliotecas, la biblioteca más grande de América es suya, pero es que además es una biblioteca a la que acceden niños, niños que no pueden acceder a libros de otra forma, que pueden leer. Es una historia verdaderamente fascinante la que nos va a contar el señor de los libros. Durante toda esta semana ha sido protagonista en muchas informaciones, en sus vídeos, e informaciones en España, en periódicos, en WhatsApp, en sus vídeos se han convertido en virales. Lo hemos localizado, Javier Sevillano lo ha localizado y hoy lo vamos a escuchar. Es un héroe, un absoluto héroe, y es un honor tenerlo aquí en La Rosa de los Vientos. También es una persona que ha conseguido revolucionar después de 60, 70 años, y tú has conseguido el testimonio, también nos lo trajiste aquí, Miguel Pedrero, ahora has traído su testimonio en un reportaje en la revista Año Cero, ¿no? Efectivamente, estamos en esta tertulia muy científicos, vamos a cambiar las tornas. Sí, efectivamente, este mes publico en la revista Año Cero una entrevista, un artículo sobre las experiencias de Próspera Muñoz, que, como recordáis, lo comenté aquí en el programa, es un caso muy conocido. Es una mujer que a los 8 años, en el año 1947, protagonizó, según su testimonio, varios encuentros cercanos con un ovni y sus tripulantes. La exclusiva que dimos aquí en el programa es que logramos entrevistar a la hermana de Próspera Muñoz, que era otra de las personas implicadas en algunos de estos acontecimientos. Era la primera vez que hablaba, no lo había hecho hasta ahora porque no quería salir a la palestra, a la luz pública, pero bueno, es una persona ya de cierta edad y creo que tiene ahora 85, 86 años, y ha decidido contar esa historia. Tuve la oportunidad de entrevistarla, es una mujer que está con todas sus facultades mentales, que además se expresa muy bien, y su testimonio viene a ratificar lo que contaba Próspera Muñoz. Aquí en este programa pusimos esos cortes de voz con ese testimonio en exclusiva y después de dar a conocer este caso, no han parado de sonar los teléfonos y de llamarme televisiones, emisoras de radio, porque yo creo que es muy interesante que uno de los casos clásicos dentro de la ufología española, el caso protagonizado por Próspera Muñoz, en este caso su testimonio se vea corroborado por su hermana, que también estaba presente en esos acontecimientos, ojo, y también el tío. La verdad es que el tío murió en los años 80, también fue testigo de parte de esos acontecimientos, y obviamente yo no pude llegar a entrevistarlo, pero sé que algún otro investigador, como Juan José Benítez, sí. Es un testimonio, una exclusiva que cuenta este mes Miguel Pedrero en la revista Año Cero. En la revista Año Cero de este mes, el tema de portada, además, Mediums al servicio de la policía. Y prontito hablaremos de este asunto porque es un reportaje de Manuel Carveal. Mediums al servicio de la policía, y con esa investigación exclusiva de Miguel Pedrero en la revista Año Cero de este mes. Tenemos muchas más cosas todavía que comentaros en la tertulia Zona Cero de esta noche. Por ejemplo, unas investigaciones que están dando bastante buen resultado con la vitamina D. Sí, Silvia. Sí, la verdad es que uno, cuando se pone a mirar este tipo de información, dice, madre mía, esto parece un producto milagro. Resulta que con el sol, con los baños de sol, con esa luz natural, pues se puede evitar pues hipertensión, reducir casos de cáncer, enfermedades autoinmunes, previene el asma, refuerza las defensas, aumenta la libido. Vamos, que es una maravilla. Y encima gratis. O sea, que es que esto es fantástico. Pero claro, la luz solar, la luz natural, pues no todo el mundo, pues a veces a lo largo del día, pues la va tomando. Pero como bien decías, Bruno, la clave está... Y ojo, no cura esas enfermedades, sino que puede ayudar en el tratamiento de esas enfermedades. Claro, pero es fundamental, porque la carencia de vitamina D pues crea también una serie de problemas. Ese es el quid de la cuestión, la clave de la cantidad que tengas tú en tu organismo de vitamina D. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes carencia de vitamina D, pues puedes tener problemas de huesos, puedes incluso tener posibilidad de morir de infarto, te puede aparecer con más facilidad la diabetes, la fibromialgia, esquizofrenia e incluso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. También dicen que puede dar con más facilidad cáncer la cara. El Alzheimer, es que, por ejemplo, el Alzheimer no lo provoca la falta de vitamina D. El Alzheimer provoca falta de vitamina D. llega antes el Alzheimer que la falta de vitamina D. Como todas las enfermedades neurodegenerativas, la vitamina D, la gente piensa en los complementos, esto no es vitamina D, B o vitamina C, es otra cosa, ¿no? En el organismo tenemos que tener una serie de vitaminas, una serie de oligoelementos, una serie de minerales, y esto está claro. Esto es un estudio, una noticia que han hecho además varias universidades, que ahora iremos comentando, y entonces pues tienen en cuenta todas estas variables y todos estos parámetros para llegar a estas conclusiones. Es cierto que con la vitamina D, que es muy importante para nuestro organismo, porque estamos diciendo que da con más facilidad este tipo de carencias y de enfermedades, pues puedes tomar, por ejemplo, pues eso, la yema de huevo tienes también esa vitamina D, en productos lácteos, en pescados grasos, pero lo que sí dicen que es fundamental son esos baños de sol, esos paseos. ¿Por qué? Pues porque para tu organismo es una asimilación mayor, porque la vitamina D se segrega con mayor porcentaje, entre un 50 y 90%, con esos baños de sol, más que en realidad el estar tomando esos alimentos que también ayudan. Los estudios en los que se basan y están haciendo también pues este tipo de investigaciones, pues uno es en la Universidad de Georgetown, por ejemplo, pues ellos han demostrado que la luz del sol hace que los linfocitos T, que es un tipo de linfocitos, que nos defienden frente a infecciones, pues intervengan mucho más rápido ante amenazas. Incluso cuando esos linfocitos se pueden volver locos, pues también esta vitamina D, estos baños de sol, también hacen que los frenen, o sea que también ayudan. Por ejemplo, con el tema de la libido, pues los hombres, eso ya lo podréis decir vosotros o no, cuando hacen te da un poquito el sol, pues estás con una temperatura más agradable, te da, pues dicen que sube los niveles de testosterona. Sobre todo si lo estás tomando el sol en las playas de California. Claro, bueno, eso ya, si te gusta. Así del lugar, ¿no? Te ha pasado a ti, claro, que lo sabes perfectamente, ¿no? En casi cualquier playa. La verdad, eres telépata, me has leído el pensamiento. No hace falta tener la vitamina D para tener la libido alta. ¿Qué dices, Mado? Que a las mujeres también les sube la libido, y que me encanta la noticia que estás dando sobre el sol, porque es una fuente de felicidad, está demostrado, y además el sol afecta a la serotonina y al estado de ánimo, y lo malo es que viviendo en un país tan bonito y con tantas horas de sol al día, nos pasamos todo el rato dentro de edificios, dentro del trabajo, dentro de lugares en los que no recibimos ni el 10% de la luz solar que nuestro cuerpo necesita. Pues sí, porque estamos todo el rato con luz artificial, que además dicen que es malísima, y sería malísima. Muchísimo mejor tener en los edificios y en los sitios de trabajo esa luz natural. Bueno, consejos. Independientemente de que seas mujer o hombre, un paseíto de luz natural 15 minutos, es mano de santo, para esa libido que estábamos comentando. Por eso dice, claro, la primavera la sangre altera, pues porque te está dando el solecito, que te viene muy bien. Y en verano, pues también es más costumbre que la gente, entre que estás más descansada y que te viene el solecito y que hay más carne descubierta, pues claro, ya todo. Acordaos que también comentamos aquí algunos estudios que trataban de buscar una correlación entre la fecha del año en la que naces y la personalidad que tienes. Y una de las cosas que trataban de, en aquellos casos en donde estadísticamente, estamos hablando de una correlación, ¿no? Luego habrá que ver si hay causalidad o no, en las que efectivamente se veía que había un cierto perfil de personalidad en los individuos adultos en función de determinados meses del año, era haber nacido en meses con sol o meses sin sol, y en los primeros meses de desarrollo tuvieras la opción de que tuvieras, pues eso, mayor actividad, ¿no? Hacia el sol, y que tuvieras, se crearas más vitaminas y tal, ¿no? O sea que bueno. O sea que sí, que si eso se confirma, realmente sí que es importante. Afecta, ¿no? Incluso en la época de exámenes dicen que también es buenísimo dar estos paseos, o está por lo menos esa luz natural, tener relación. ¿Por qué? Porque dice que pues también se tiene esos niveles de vitamina D, porque te dan más capacidad de atención y se procesa la información mucho más rápido. Eso, Mario, me imagino que también tendrá algo que decir. En general, todas las vitaminas son necesarias. La vitamina D, que es el calciferol, que se llama vitamina antirraquítica, es una vitamina que se toma a través de la alimentación, pero si no te da el sol, no se sintetiza. Claro, por eso decía yo que hay una diferencia muy grande con la vitamina B, con las diferentes vitaminas B, con la vitamina C. No hay complementos, no hay suplementos, es distinta, ¿no? Es no, diferente al resto. Claro, necesita claro, el sol, claro. Necesita el sol, si no, no hay, y las otras te las puedes tomar directamente. El tema de la vitamina D es que en el ser humano, el Homo sapiens, siempre se ha ido a vivir donde podía, ¿no? Entonces, cuando hay una glaciación, pues se viene donde hay sol. ¿Qué pasa ahora? Ahora hay sitios como Noruega en la que la gente vive. Y en Noruega, en invierno, el sol dura 3 horas. Entonces, la luz artificial hace que haya problemas con la vitamina y muchas personas necesitan tomar el sol para esta vitamina y tienen déficit de vitamina D. La vitamina D no es como otras, como la vitamina B, que producen pues eso, otro tipo de enfermedades que son más notorias. La vitamina D va más lenta, pero si es lo que hablabas tú de neurodegenerativa, no produce el Alzheimer. La Alzheimer no sabemos por qué se produce. Claro, claro. No se sabe por qué se produce ninguna enfermedad neurodegenerativa. Es la gran incógnita, una de las grandes incógnitas. O sea, que se enfrenta a la ciencia y se sabe que no tiene que ver con la vitamina D, aunque lo tiene entre sus consecuencias. Claro, el Parkinson, que tampoco claro. Sabemos que lo que pasa, que hay un déficit de dopamina en un caso, otro hay un exceso de una proteína en las neuronas que hace que se mueran, pero realmente la causa no la sabemos porque hay miles de teorías. Pero lo que sí es verdad es que todos los demás procesos neurobiológicos se ven afectados. Por ejemplo, el sueño, en pacientes con alzheimer o Parkinson está muy afectado, la síntesis de vitamina, quiere decir que al final todo se ve alterado. Entonces, los estudios lo que intentan hacer es a ver a través de un suplemento de vitamina D, no es que vayan a curar la enfermedad, pero sí pueden o ir que vaya más lenta o que a ciertos procesos cognitivos que se ven muy deteriorados, pues se vean mejorados. Nunca sin curar la labor. Antes decías del raquitismo, que es cierto. Había muchos nobles, que sobre todo italianos, que tenían una serie de problemas, ya incluso genéticas familiares, y es que a los niños les tenían metidos en, pues eso, en las mansiones, en los palacios, y no salían al sol, no tomaban estos baños de sol, esta luz natural, y se quedaban raquíticos. Se les veía en los cuadros que estaban raquíticos perdidos. Bueno, antes hablábamos de la hipertensión. Esto lo ha hecho la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y ellos han visto pues que la luz natural aumenta la concentración de óxido nítrico que circula por la sangre y esto provoca que baje la tensión. Entonces, por eso dicen que es bueno para los hipertensos. Y bueno, pues ya consejos en general. Esto lo dice la Universidad Politécnica de Valencia y lo que recomienda para la buena salud y para que se sintetice esta vitamina D, lo mejor es un paseo natural de unos 10 minutos, si es cerca de la 1 de la tarde, o 20 minutos a partir de las 15 horas, si es primavera o verano. En el caso de que sea octubre, te dicen que es mejor 30 minutos. Ahora, ya si es invierno, es más complicado, pero si pillas un buen baño de sol, dicen que unos 150 minutos, o sea que 2 horas y media, un paseíto, porque claro, vas más abrigado, vas más tapado y para que filtre bien, pues lo necesario es eso. Así que ya sabéis, apuntaros y tomar nota. De todas formas, todavía, y es muy importante, no hay ni una sola enfermedad neurodegenerativa que se haya podido curar y hay muchos experimentos y muchas investigaciones al respecto, algunas en España, en Cataluña, en Galicia también, universidades haciendo experimentos y trabajos con la vitamina D, pero todavía no se ha descubierto nada, ningún estudio ha demostrado de forma definitiva que exista un tratamiento con vitamina D para algunas enfermedades muy graves y que afectan a muchísimas personas, pero la vitamina D evidentemente es muy necesaria y muy buena. Curiosamente, fíjate que estamos hablando, llamaban algunas enfermedades neurodegenerativas las enfermedades de los vikingos porque venían del norte y tienen mucho que ver con la falta del sol porque ellos las tenían más, evidentemente porque no había sol en donde ellos vivían. Claro, ¿no? El ciclo de eso, o sea, la gente se olvida de que desde hace 6 millones de años, que es el primer antecesor que compartimos con el chimpancé, hemos evolucionado en un entorno en el que cada 24 horas pasan cosas cíclicamente, hay un sol que sale, que se quita, entonces todo nuestro organismo, la segregación de hormonas, la segregación de neurotransmisores, cómo se comporta el cuerpo, el ciclo de la temperatura, todo está adaptado a eso, todo. Entonces, el ser humano lo que hace es que va viviendo donde mejor puede. Un oso polar se va al polo norte y el ser humano lo que hacía era buscar franjas donde hiciera una temperatura agradable, donde no hubiera muchos cambios. ¿Qué pasa? Que de repente poblaciones se ven obligadas a irse muy al norte o muy al sur Y se ven obligadas no a irse en un millón de años, se ven obligadas a irse en 50 años. ¿Qué pasa? Que su organismo no está adaptado. Entonces empiezan a venir muchos problemas, pues eso. Yo el caso de enfermedades neurodegenerativas no lo conocía, pero sí es verdad de que muchos problemas de avitaminosis, muchos problemas de comportamiento, de estrés, de ansiedad, bueno, el caso del suicidio, de comportamiento de alcoholismo. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está pensado para estar 21 horas con noche. No está pensado para eso. Podemos ir, nos podemos ir, podemos vivir en Alaska, pero está claro que nosotros preferimos otro entorno de manera natural. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Gracias, un placer. Manuel Carballal, gracias. Juanjo Sánchez Oro. Muchas gracias. Y Miguel Pedrero. Hasta la próxima. Y, por supuesto, damos las gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por ilustrarnos y por enseñarnos a Mario Fernández Sánchez. Gracias, de verdad. Que nos, gracias. Nos ha dado una masterclass, ¿eh? Sí, un placer. Tanto, ¿eh? Cuando queráis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es un honor para nosotros, es un honor para La Rosa de los Vientos abrir estos micrófonos para una persona que lleva toda la vida ayudando a los demás, ayudando a los niños a leer. Gracias a su trabajo ha conseguido muchas cosas. ¿Qué mejor que él que nos cuente una aventura que esta semana ha tenido en España muchísima difusión a partir de ciertas noticias, a partir de algunos vídeos en WhatsApp, y hemos contactado con él, con José Alberto Gutiérrez? Muy buenas, José Alberto, ¿qué tal? Bruno, un cordialísimo saludo para usted y para toda la gente en España. Un abrazo a todos. Un cordial saludo para ti que nos escuchas desde Bogotá, ¿no? Afirmativo, en Bogotá, Colombia, en la capital más hermosa del planeta Tierra. Y es hermosa gracias, entre otras cosas, a personas como tú, que lleva mucho tiempo haciendo algo fantástico. Vamos a contar un poquito la historia, una historia que comenzó hace varias décadas, cuando, siguiendo tu trabajo, empezaste a reunir libros en la basura, gente rica, de los barrios ricos, que echaba la basura libros y tú los recogías, ¿no? Sí, Bruno, pues el origen de todo esto, imagínense que es que cuando yo era muy pequeño, mi madrecita me leía todas las noches. Entonces, imagínense el regalo tan fantástico que me regaló. Y luego, cuando ya soy adulto, consigo un trabajo en una empresa de aseo. Y imagínense la sorpresa tan grande que el universo me tenía. Comencé a encontrarme libros en cajas, en chuspas, lo que hacía mi labor pues mucho más interesante, porque madrugaba más, corría, porque cada día la verdad me venía con una maleta de libros, lo que me hacía la verdad súper feliz. Una maleta de libros traías cada mañana, los arreglabas gracias a tu familia, gracias a tu mujer, ¿no? Que también son importantes en toda esta historia. Sí, imagínense que mi esposa se inventó un taller para los libros donde podemos decir que les hacíamos el amor, los cuidábamos. Yo he sido muy enamorado de los libros y gracias a mi familia, porque gracias a ellos logré que este proyecto, prácticamente el 90% de esto ha sido mi familia y entre todos hemos construido este sueño. Un sueño con decenas de miles de libros. ¿Cuántos libros has recogido en esos barrios ricos? Tú vas recogiendo la basura y qué pena que en esa basura haya libros, pero bueno, hay alguien que ha recogido esos libros. Es tu caso, decenas de miles, ¿no? Sí, yo creo que en ese momento, Bruno, tenemos aproximadamente entre unos 25-30 mil libros. La biblioteca más grande de Latinoamérica, dicen algunos, ¿no? Sí, sí, eso dicen, pero entonces es algo mágico, ha pasado algo mágico en esta biblioteca, porque imagínese, Bruno, que entre más libros regalamos, más libros nos llegan. E intentamos desocuparla y ya la gente ha sabido de nuestro proyecto. Entonces ahorita nos están llamando, nos están facilitando. Entonces nosotros lo que andamos en un carrito y recoja libros. Y algo hermosísimo es que toda la gente, los docentes, gentes en diferentes partes de nuestro país, me llaman y José Alberto, sabemos de su labor y soy un profesor que, imagínese que aquí en esta escuela solo tenemos dos libritos y todo el mundo se lo sabe de memoria. Otros en la Macarena Meta me dicen, José Alberto, imagínese que lo único que tenemos para leer aquí es el papel periódico. Entonces, imagínese que no sé por qué no han llegado libros allá, pero yo creo que esta es la tarea que el universo nos ha impuesto y la verdad nos sentimos hoy en día muy feliz de hacer lo que estamos haciendo. Y lo importante, José Alberto, es que esa biblioteca está abierta a los niños. Cualquier niño de Bogotá puede conocer esa biblioteca y puede acercarse al mundo de los libros, a la fuerza de las palabras, ¿no? Afirmativo. Todos los niños y otra cosa, que es la única biblioteca del mundo donde vienen a pedirnos libros prestados y los regalamos y les ponemos un sellito que dice: este libro es libre, pasa lo que nunca tenga dueño. Le decimos, le dice el sello que este libro es patrimonio de la humanidad. Y entonces la persona se lleva el libro, lo utiliza y tiene que regalárselo al primo, al papá, al amigo, a la amiga, y el libro tiene que seguir rotando. Y es que es muy importante que la gente sepa que en Colombia, que en muchos países de Latinoamérica, existen unas diferencias sociales tremendas, enormes, que hacen que algunos niños y sus familias no puedan acceder a los libros, que cuesta unos reales, que no tienen, que no disponen de ellos, y que pueden conseguir esa lectura gracias a esa biblioteca. Sí, y lo más interesante, Bruno, ahorita es que estamos enviando, cada vez que nos llega un correo que alguien se comunica con nosotros, estamos intentando mandar libros a los rincones más apartados de nuestro país, y la verdad que soñamos que los niños son las personas, que es lo que le digo yo a la sociedad, qué es lo que le vamos a heredar a los niños, cuántas personas, cuántos científicos, médicos, personas importantes, artistas, se nos habrán perdido porque no hemos tenido la oportunidad. Estos niños han estado de la mano de Dios y pues feliz de estar contribuyendo en mi país y poder seguir poniendo a soñar a los niños y a comunidades. Esta auténtica aventura heroica que tú has protagonizado ha finalizado hace poco con la creación de una fundación. Todo el mundo puede ayudar a crear esa fuerza de las palabras. La fuerza de las palabras es el nombre de la fundación. ¿Cómo puede ayudar cualquiera que nos está escuchando en estos momentos? Bueno, yo creo que se puede contactar con nosotros. Necesito ahorita es formular proyectos y si de pronto alguien puede económicamente ayudarnos, porque la verdad esto es una empresa que requiere mucho dinero, porque nos trasladamos, necesitamos gasolina, pagar peajes, el almuerzo, la alimentación de las personas que nos ayudan. Y ha sido muy muy duro, pero Dios ha sido más generoso con nosotros, que no sé cómo ha hecho el milagro de poder salir adelante y ya no sueño solamente con hacer lo que he hecho, sino tengo unos proyectos de origen cultural o unos centros culturales que ojalá los podamos hacer en las zonas de conflicto, y sueño con hacer una universidad en la Macarena Meta para un pilonón de niños que no conocen la capital, que solo conocen la tierra y el cielo nomás, no han podido desplazarse hacia alguna capital y no hay oportunidad. Yo creo que estos jóvenes merecen una oportunidad. Vamos a poner en Twitter, en diferentes sitios, la dirección, la forma de contactar con vosotros, con la Fundación La Fuerza de las Palabras, el milagro. Evidentemente lo tenemos que decir nosotros, pero ese milagro del que nos hablabas lo has conseguido tú con tu trabajo. Es importantísimo, además, recordar a la gente que es tan fácil leer, aunque es tan difícil acceder a los libros, pero que está en nuestras manos poder ayudar mucho más de lo que creemos. Por supuesto que sí, Bruno. Una de las experiencias grandes es que a los niños hay que leerles cuando están pequeñitos y hay que crearles ese hábito a la lectura. Luego es importante el taller que se haga en familia, porque yo creo que la primera educación y todo lo que nos pueden enseñar a nosotros y nuestros padres es lo que nos va a fortalecer y nos va a blindar para enfrentarnos a esta vida que a veces no es tan fácil. Tú comenzaste, toda esta aventura comenzó con un libro que te marcó muchísimo y es el comienzo de una aventura, un libro de Tolstói, ¿no? Ana Karenina. Ana Karenina, imagínese que me encontré ese libro con otros libritos y me quedó sonando Tolstói y Ana Karenina y me lo llevé, me lo leí. Mi escritor favorito, y imagínense que me leí un libro de él que se llama El Padre Sergio, que es un libro que todo el mundo deberíamos leerlos porque a mí me ha llevado a transportarme hacia algo espiritual muy especial. José Alberto, no tenemos nada más que decirte, salvo darte las gracias por todo lo que estás haciendo, por esa inmensa lucha, por ayudar a la gente sin que las autoridades, insistimos en ello, no lo dices, pero es verdad y nosotros lo tenemos que señalar, no hayan apoyado nada. Es una labor tuya y de la gente que está en tu entorno, pero es una labor heroica. José Alberto, muchísimas gracias en nombre de todos por lo que haces. Ay, muchísimas gracias, Bruno. Y quiero comentarle que mañana va a ser 8 días, enviamos 136 lonas, casi un equivalente a 6 toneladas de libros a la Macarena Meta para ser distribuidos en 100 escuelitas. Y un saludo a toda España y ojalá a todo el mundo por el Señor de los Libros en Facebook le agradeciera y siento un gusto muy grande de tener muchos amigos ya en el mundo. Ahora mismo vamos a ponerle todos los detalles. Insistimos, mañana 6 toneladas de libros, nada más y nada menos. Además, unos días, un día como hoy, que es importante señalar que Colombia es el Día de los Niños, que son los destinatarios de todas estas lecturas y toda esta aventura fantástica. Los niños y hoy su día, ¿no? Por supuesto que sí, es el día de que si nosotros queremos que estos niños algún día sean las torres de nuestro planeta, tenemos que educarlos y formarlos y darles lo mejor. José Alberto, muchísimas gracias por hacer de este mundo un mundo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruno, y a toda España un abrazo gigante y los quiero mucho, me alegra mucho que por este medio nos unamos. Muy amables. Una historia realmente fantástica, única, excepcional, la que lleva a cabo este hombre, José Alberto Gutiérrez, con quien hemos podido hablar. Le llaman el señor de los libros. Comenzó recogiendo libros, ha recogido decenas de miles de libros, y esa fundación que ha llevado a cabo y que ahora mismo se está expandiendo en todo el mundo sin ningún tipo de ayuda. Nosotros damos los datos porque todos pueden colaborar y todos debemos hacerlo. Es una labor extraordinaria. lafuerzadelaspalabras.com, esa es la página web, lafuerzadelaspalabras.com. Ahí se encuentra toda la información sobre todo lo que está haciendo, lo mucho que está haciendo José Alberto Gutiérrez, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Un auténtico héroe que merece mil homenajes en nuestro nombre. Se los hacemos y le hemos escuchado y le seguiremos escuchando porque es fantástico este hombre, el señor de los libros. Recordamos lafuerzadelaspalabras.com. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Golpes, música de procedencia desconocida. Sonidos extraños, sombras, esto es lo que dicen, algunas de las cosas que dicen los informes que nos hablan de los fenómenos que ocurren en la casa del párroco. Que va a ser la protagonista esta noche en Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en Planeta, Laura Falcó Lara. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues aquí una noche más y en este caso, pues como comentabas, hablando de una casa especial, la casa del párroco. Yo no sé qué ocurre, pero es cierto que hay muchos edificios religiosos y muchas viviendas de párrocos, de vicarios y cosas por el estilo, donde tiene fama de ocurrir cosas. No sé si tendrá algo que ver o no con la religión, pero vamos, que no es ni la primera ni la última. Yo creo que también con el tiempo, porque no son propiedad de nadie, sino que van pasando muchas personas. Hoy vamos a conocer algunos de los diferentes inquilinos de esta casa que se encuentra en Suecia, al norte de Suecia, en Borgvattnet. Efectivamente, está, como bien dices, en Suecia, en un pueblo en el condado de Jämtland, al norte. Y pues sí, es una casa además donde, bueno, como suele ocurrir, como en muchas casas estas de párrocos de época, que van pasando generaciones y generaciones de párrocos y de diferentes personas, asistentes a veces de la iglesia. Y la verdad es que en este caso, pues una casa que no tendría por qué tener nada especial. Es cierto que durante los años se ha ido acumulando una historia de varios párrocos que han notificado fenómenos extraños de diferente índole a lo largo de sus estancias en esta casa. Vamos a hablar de algunos de esos párrocos. Comentaremos y comentarás algo, por ejemplo, de lo que fueron testigos las esposas de los párrocos. Es que no todo el mundo es cristiano, hemos de decirlo. Pero los testigos de los fenómenos, eso sí que los fenómenos extraños parecen independiente de la cultura en la que se producen, de las creencias. Los fenómenos son los mismos, puede cambiar la interpretación. Y seguramente estos párrocos, que desde hace más de un siglo vivieron en el lugar, seguramente le daban su interpretación. Pero los hechos son los hechos, unos hechos que comenzaron hace prácticamente un siglo, ¿no? Bueno, de hecho, el lugar la historia del lugar empieza en 1876, fue cuando hubo el primer párroco que habitó esta casa. De hecho, en esa época no ocurría nada, simplemente pues empezó a vivir allí y fue bendecida por primera vez el lugar en sí, pero no fue hasta casi 90 años después, hasta bien 1927, cuando empiezan a ocurrir estos fenómenos que se han ido prolongando a lo largo del tiempo. Y de hecho, el primer fantasma, el primer encuentro del que se tiene constancia es precisamente en 1927, es el capellán Neil Hatlund, comenta que empiezan a ocurrir cosas que no puede explicarlas con lógica, que se escapan de lo que es raciocinio y de lo que puede ser quizás físicamente explicable. Y bueno, la primera experiencia además es una experiencia un tanto, digamos, sutil o no muy llamativa, pero sí realmente muy vistosa, porque claro, él comenta que estaba pues subiendo al ático de la casa para hacer su colada, para lavar su ropa, cuando de repente vio que algo invisible derribaba la pila de ropa de forma violenta. Como te decía, quizás no es de los fenómenos que podemos conocer más llamativos, pero sí que es cierto que, claro, a él le llamó muchísimo la atención ver cómo la ropa volaba de un lado a otro de la habitación sin ton ni son. Esa fue quizás la primera, el primer suceso que registran en la historia de esta casa. Una serie de sucesos que se produjeron a lo largo del tiempo, que parece que fueron increscendo. Se produjo este suceso con la ropa de su casa, pero después continuaron otros. Cada párroco que ha vivido en el lugar cuenta su experiencia extraña. Puede ser sutil, pero son muy significativas, como por ejemplo las que vivió en la década de los 30 el párroco Rudolf Tazgen. Efectivamente, en este caso él comenta, por ejemplo, que él estaba sentado tranquilamente en su habitación, pues pasando el rato, cuando de pronto vio una mujer mayor vistiendo de gris. Evidentemente él se levantó pensando que era una mujer de carne y hueso, una mujer real que había entrado a la vicaría, y se levantó pues a la vicaría, se levantó para preguntarle qué quería y qué hacía allí. Pero cuando entró en la siguiente habitación donde él la veía para preguntarle, la mujer delante de sus ojos se desvaneció sin dejar rastro ninguno. Evidentemente, como cuenta la historia, el señor se llevó un buen susto porque no pudo explicar realmente algo que para él era físico, algo que había visto tan claramente como una persona entrando a la vicaría. Y su sucesor, también párroco, también vivió experiencias extrañas. Efectivamente, este fue Otto Lindgren, que en este caso vivió la década de los 40, y aquí pues no solamente fue él, tanto él como su esposa, que decían que oían continuamente ruidos inexplicables, incluso que veían objetos moverse, y que muchas veces oían también pasos muy claros, muy definidos, no pasos que puedas pensar en un momento dado que proceden de un vecindario o algo por el estilo, no, pasos realmente muy tácitos en el lugar donde ellos vivían, y que incluso habían llegado a escuchar música de fondo, como si alguien estuviera tocando un piano o cualquier tipo de instrumento en la misma casa. Nunca, evidentemente, fueron capaces de atinar con la procedencia de aquella música ni de aquellos misteriosos pasos, y menos qué es lo que provocaba que los objetos se movieran solos. Y en su caso, como en otros, son casas que no están cerradas, que tienen muchos visitantes, y que esos visitantes en ocasiones también pueden ser testigos de los fenómenos que se viven. Claro, en este caso, por ejemplo, cuentan también de una de estas visitantes, una feligresa o alguien que tuvo que quedarse puntualmente en la parroquia a dormir. Su nombre era Inga Flodin. Y en este caso, pues cuando se quedó en la habitación de invitados, una habitación donde no había ningún tipo de sofá ni ningún tipo de asiento más allá de la cama, ella de repente se vio despertada a medianoche por algo que no acabó de entender, encendió la luz y frente a ella vio un sofá inexistente donde habían tres ancianas que parecían estarla vigilando y mirándola fijamente. Y además parecían estar llorando en este caso, como si estuvieran velando a algo muerto, llorando por alguna circunstancia personal grave. De pronto ella evidentemente se alteró muchísimo, pero eso desapareció de sus ojos. De hecho, es más, al día siguiente ella, cuando lo explicó, le comentaron que nunca había habido un sofá allí, que allí no había ningún sofá, ni ningunas ancianas, ni nada. Sin embargo, ella describía aquella escena como algo muy claro, muy visible, y que además, como decía ella, había encendido la luz, y aquello continuaba estando delante de sus ojos durante un buen rato. Seguramente uno de los párrocos que han vivido en un lugar que cuenta más experiencias es el siguiente, Erik Lindgren. Efectivamente, este capellán habitó en la vicaría durante 1945 y también tuvo muchas experiencias, algunas muy inusuales. Incluso, por ejemplo, bueno, las experiencias empezaron desde el primer momento, desde el momento en que él entró en la casa, que hizo la mudanza. Ya dice que estaba cansado, por ejemplo, de desempacar cosas y de vaciar cajas, cuando de repente se sienta en una mecedora que había allí a leer un libro. Dice que de repente sintió que la silla se inclinaba bruscamente para adelante hasta hacerle caer y expulsarlo de la silla. Él afirma que cuando, alucinado, o sea, sin acabar de entender qué había pasado, volvió a sentarse en aquella silla nuevamente, notó que una fuerza fuerte, una fuerza poderosa, quería entrar en su cuerpo. Y de hecho esa mecedora, cuentan que a lo largo de la historia, porque esa mecedora continúa estando en ese lugar, en esa casa, es una de las mecedoras, por ejemplo, que mucha gente, muchos invitados, incluso gente de la calle, ha visto mecerse sola, sin nadie encima de ella. Hay que imaginar que esa mecedora está, entre comillas, habitada por alguien que no le gustó nada, evidentemente, que el párroco se sentara encima de él o de ella. Y ahora mismo en el lugar se encuentra, en esa casa está ahí, pero ya no es la casa del párroco, es un bar, es un hostal, y que conocen mucho la historia que ha ocurrido ahí. Efectivamente, de hecho, incluso a día de hoy, existen informes de todo tipo, sombras, pasos que siguen la escalera, a veces una mujer gritando, es otro de los personajes que suelen hablar. También, por ejemplo, hay lloros, golpes. También dicen, por ejemplo, que hay una mujer que se suele ver reflejada en uno de los espejos. Hay incluso una pareja que estuvieron alojados allí, llevando el local durante un tiempo, que cuentan que al bajar la escalera, el hombre se sintió como que alguien la agarraba del brazo y lo hacía bajar bruscamente todas las escaleras de un tirón. Y fue tal la impresión que durante el tiempo que continuaron ahí se negaron a estar alojados dentro de la vivienda y prefirieron alojarse en una especie como de casi de camping fuera en el patio, lejos de lo que era la vivienda, porque el susto fue tan grande que no eran capaces de entrar en el edificio. Comentan también, por ejemplo, invitados que se han despertado muchas noches como sensación de frío, como si de repente una mano invisible, helada, gélida, se pasara por encima de su cara. Sensaciones que realmente tienen que ser muy impresionantes porque, como bien dices, esto ahora es una cafetería, un bar, un hostal, y incluso ellos retan a los posibles huéspedes a que pasen una noche allí. Y que si pasa la noche sin que les pase nada y la pasan pues más o menos tranquilos, aguantan la noche entera, les van a dar un certificado conforme han sido capaces de dormir en ese edificio. Y nosotros también necesitamos un certificado, ¿eh? Aparte de ese certificado de haber estado ahí, pero también un certificado de haber hecho una sesión hablando y dando nombres, que es muy difícil en sueco, ¿eh? Sí, la verdad es que pronunciarlos bien, espero que no tengamos a ningún oyente sueco, porque seguro que nos pondría alguna falta, porque son nombres que pronunciar no son fáciles, porque además, como ocurre con estas lenguas tan distintas a la nuestra, vocal y fonéticamente la pronunciación no es exacta, con lo cual habría que ver qué barbaridades hemos cometido en la pronunciación de algún nombre. Y no deja de ser extraño que también es un fenómeno paranormal a ser analizado, ¿eh? Que la literatura nórdica, la literatura sueca, triunfa en todo el mundo. No sé por qué, pero lo consigue, ¿eh? Pues sí, la verdad es que yo creo que es una óptica, una visión de la realidad distinta a la nuestra, que nos hace sorprendente, lejana y también muy atractiva. Yo creo que ese es el éxito. Y seguramente se manifiestan fenómenos como los que hemos hablado esta noche. La casa encantada del párroco en Suecia, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falco Lara. Laura, ya sabe, los oyentes, que se acerquen a conseguir su certificado. Por supuesto que sí. Quien viaje a los países nórdicos, que viaje a Suecia, que se acuerde de ir a este lugar, porque nadie tiene un certificado de haber estado en un sitio, en un hotel que ha estado encantado durante 100 años, nada más y nada menos. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros y buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. La Era Digital con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hoy viene muy hippie. Vamos, hoy muy musicales venimos. Hoy vamos a recuperar también la encuesta, que es lo que está diciendo la gente. El 45% de nuestros oyentes decían hasta ahora que les gustaría recordar todo. Pero hay que decir que si se recuerda todo, se vuelve un poco majar a uno, ¿no? Lo bueno y lo malo. Claro. No se puede seleccionar. Mira, en cambio, el otro día en El Hormiguero comentaban de ese corto que hay de Adrián Ugarte, que lo que hacen es vender recuerdos. No sé yo. Que a lo mejor dentro de X, la tecnología, da esa opción. Del recuerdo selectivo, de recordar lo que te interesa. Y lo que te interesa y lo que sirve. Para lo que sirve, vida, ¿no? Sí, bueno. Interesa. Que eso es lo que hace nuestra mente, claro. Esa sabia, ¿no? Está educada para ello. Pues en la encuesta de esta noche, en @rosavientos, en nuestro perfil en Twitter, era precisamente sobre ese asunto, sobre si desearías que recordar todo, si esa sería tu voluntad, lo que quisieras. Y hasta ahora, dice muchos de nuestros oyentes, dice el 44% de nuestros oyentes, dicen que sí les gustaría recordar todo. Esto quiere decir que el 56% de nuestros oyentes dicen que no, pero casi la mitad de los oyentes de La Rosa de los Vientos les gustaría recordar todo, aunque la vida, si recordamos todo, sería un infierno, un poco infernal. Que, por cierto, también has colocado en Twitter un enlace a Spotify. Cuéntanos. Bueno, Spotify ha visto lo que es la nueva generación, lo que vienen los post-millennials, ¿no? Esta generación de adolescentes que ya vienen empujando fuertes el presente y el futuro, y sobre todo vienen consumiendo mucho. Y entonces Spotify ha visto el filón que tiene ahí, y entonces les ha dedicado una parte especial, una etiqueta, una nueva categoría especial que se llama Teen Z, exactamente, para la generación Z, que son exactamente los nacidos a mediados de los años 90 y que a día de hoy aproximadamente son el 26% de la población mundial, ¿no? Y son una generación que como se han nacido durante el boom de Internet, con los dispositivos móviles, las redes sociales y todas estas, la comunicación por medio de emoticonos más que por palabras y tal, y entonces ya están consumiendo muchísimo esta gente, estos chavales, y sobre todo mucha música, y Spotify pues ha visto el filón y les ha ofrecido una nueva categoría que es Teen Z. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues preferencias de adolescentes, preferencias musicales que las ha categorizado. Pues, por ejemplo, ha creado una serie de playlists dedicadas a los principales fans de grupos y de cantantes, ¿no? Por ejemplo, ha creado uno que se llama Skeleton para los fans del grupo 21 Pilots, otras que se llama Five Brothers para los fans de Imagine Dragons, Mixers para los que les gustan el Little Mix, otras por supuesto que se llaman el Lovatics para los seguidores de Demi Lovato, Little Monsters para seguidores de Lady Gaga, Katy Cats para seguidores de Katy Perry, lógicamente los Directioners para ya el extinto One Direction, grupo One Direction, los Believers por supuesto para Justin Bieber, los Britney Army para Britney Spears, los Abramers para el cantante español adolescente Abraham Mateo, y este que me hace a mí mucha gracia, ¿no? Los de Viciosas, pues son para los seguidores de Vicio, claro, el grupo de Vicio. Hay que irse por las ramas, ¿no? Pero bueno, también ha creado ha preparado unas playlists también para ofrecer una música idónea para cada momento del día de estos adolescentes, ¿no? Y entonces, y además no solo para cada momento, sino para cada estado de ánimo que tienen los adolescentes, que a lo largo del día son muchos, ¿no? Hay mucha alteración. Entonces ha creado una playlist específica para que se llama Tarea Casual, para cuando están haciendo los deberes del colegio, otra Sinfonía Gamer mientras están jugando, Karaoke Vibes, exactamente para cuando están, bueno, son muy aficionados al karaoke, a cantar también y todo esto, otra Directo a Clase, para el momento que van y vienen de clase, otra playlist que se llama Baila Sin Parar, que te puedes imaginar a qué momento está dedicado, y Yoda, la vida trending, ¿no? Entonces, o sea, que sea en cada minuto del día. Sí, sí, exactamente. Spotify, como saben que son el presente y el futuro del consumo de contenidos, lo que les ha preparado es, ha tomado en cuenta todos sus gustos, todas sus aficiones, y les ha preparado 24 horas conectados a su música. Menú favorita, a la carta, ¿no? Exactamente. En Spotify, la información también, en ese perfil, en Twitter, la ha puesto Javier Sevillano, que nos va a contar ahora cuáles son para este 2017 los empleos tecnológicos más importantes y más demandados. Pues mira, hay un estudio de la página freelancer.com y que ha analizado cuáles son los empleos más solicitados en lo que va de año, ¿no? Y son trabajos, normalitos o algunos raros. Son raritos, más bien, porque están relacionados todos con la industria de la tecnología, y además son puestos de trabajo online, no son trabajos nuevos trabajos, por así decirlo. Uno de ellos es el delivery de pedidos online, es, digamos, el dependiente de pedidos online, ¿no? Y Foursquare estableció una sociedad a principios de año con delivery.com, exactamente, para facilitar el entrego de alimentos, ¿no? En vía online, ¿no? De pedidos vía online de alimentos. Además, Uber, también la empresa esta de los coches en alquiler y tal, también se ha sumado a este segmento desde hace un par de años, y es uno de los puestos de trabajo que más han proliferado a principios de años. En Instagram, sabéis que en Instagram ahora también ha abierto una parte de anuncios patrocinados, ¿no? Bueno, pues estas empresas pueden anunciar sus productos en Instagram y captar así mayores clientes. Bueno, pues la demanda de empleos relacionados con estos, a raíz de los anuncios, ha crecido casi un 1000%. O sea, una barbaridad. Esto es muy reciente, lo de los anuncios en Instagram, y la demanda de gente relacionada con las empresas de anuncios que se anuncian en Instagram es un incremento bestial. Los escritores online son aquellos articulistas y redactores que escriben para contenidos blog, y estos también ha crecido el empleo, la demanda de empleo, casi el doble de la del año pasado. En programación, Swift, que es un lenguaje de programación en código abierto, también el incremento es casi del 500+% respecto al año pasado. Y luego hay otro también que ha crecido en un 500%, que son el diseño de packaging, exactamente, ¿no? Que es las marcas que están confiando cada vez más en este sistema, en el sistema de packaging, que es identidad de marcas, ni más ni menos, ¿no? Y esto ha aumentado sobre todo a nivel de diseñadores de identidad de marca de las empresas que están en internet. Como veis, son todo relacionados en tecnología, digital. Y todo digital, y todos son, digamos, empleos nuevos, por así decirlo, que no se conocían en generaciones anteriores. Y también vamos a contar esta noche algo que se está diciendo mucho, sí, que es la ballena azul. La ballena azul, mira, ¿es un bulo o no es un bulo? Ahí está la cosa. La policía a nivel general y la ballena España, azul sería un juego de internet. Es un juego en internet que los jóvenes parecen sentirse muy atraídos por ello, pero mueren. Bueno, es peligroso porque siguen unas pistas que les dan en una lista, siguen unas órdenes, por así decirlo, y tienen que enviar fotos a un curador, que lo llaman, que es el que certifica que realmente ha pasado la prueba, ¿no? Entre las pruebas hay burradas como autolesionarse, incluso casi llegar al suicidio. Bueno, hay algunos adolescentes, chavales aquí en España y fuera, que han estado ingresados. La cuestión es que la policía, tanto en estos en España como fuera de España, no ha comprobado todavía fehacientemente que estas autolesiones de algunos chavales que se han producido sean debidas estrictamente a este juego, a este, bueno, llamémoslo juego. Bueno, no se ha comprobado. Todo esto surge hace unos años a raíz de un artículo de una revista en Rusia, que bueno, habla un poco de todo este tipo de actividades y lanza un artículo cuyos autores, dos periodistas, fueron después sancionados por escribir un artículo que no se circunscribe a la realidad, es decir, que mienten. Entonces, a raíz de este artículo surge todo este bulo que va creciendo en el mundo adolescente y se va aumentando más. Se crean grupos de Facebook que fomentan, parece ser, esto y esta actividad, y bueno, luego estos grupos, puestos al habla con sus administradores, lo que ellos dicen que ellos se dedican a trolear, es decir, a intentar crear falsos bulos y tal, con lo cual, es un bulo, no es un bulo, tiene más pinta de que es todo un bulo y de que ha habido adolescentes que están ingresados, que están, se han autolesionado, sí. Lo hay, incluso muertes en algunos países, pero las autoridades policiales en estos países no han certificado, no han comprobado que sean debido a este que se haya generado por eso, por este juego. Es un bulo que ha llegado a un extremo en que, bueno, pues se ha ido de las manos, por así decirlo, a algunos medios, pero de momento no hay nada comprobado por la policía que estas cuestiones que les han ocurrido a los chavales sean debidos a esta actividad. Yo había escuchado que el origen de estos jueguecitos macabros para adolescentes, que había partido, por lo visto, de una película que, sí, pues en el guión, el argumento... una película a raíz de este artículo se creó en la película, se llama Nerf, exactamente, en Rusia concretamente. Es una película que trata sobre esto, ¿no? Es una chica en la que se le van ofreciendo una serie que tiene que realizar una serie de condiciones de pruebas que al principio son muy fáciles, pero poco, y los primeros son bueno, que la van engatusando, y entonces esas pruebas cada vez se van complicando cada vez más y llega un momento en que pone en riesgo su vida por llegar a cumplir esas ojalá se quede en un bulo y obtener el regalo. La película existe a raíz poco de lo que ocurrió en esa revista, por así decirlo. Pero quien diga que, bueno, pues hay un peligro que con la ballena azul, bueno, de momento se mete en cuarentena, ¿no? No está comprobado. O sea, la policía no ha dicho este niño, este adolescente, ha ocurrido esto con él porque ha jugado a este supuesto juego. No está comprobado por parte de la policía. La era digital con Javier Sevillano. Muchas gracias, Javier. Hasta la semana que viene. Muy bien, Javier. Y nosotros volvemos la semana que viene, el sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1:30, a las 12:30 en la comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Que paséis una semana estupenda.